Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Bienvenidos al episodio número 202 del Café Comiquero. ¿Y qué creen? Mi hermano no está. Ya se hartó. Ya se largó. Y me dejó solo. Así que ahora les toca soliloquio del Rul Ratasaurio. ¡No, no es cierto! ¡Aquí está el estoy! ¡Surprise! ¿Qué dijeron? A ver si se la compran un ratito, ¿no? Por dos segundos han de haber quedado de ¿Qué? ¿Cómo? A ver, ¿qué? Ya se hartó, ya se largó. No, aquí seguimos, pero lo hicimos con toda la intención de, a ver, sáquense de onda, ¿no? No, es que estamos en el upside down. Sí, exacto, es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Bien, entonces, carnal, pues sí, gracias por la introducción, carnal. Le saludo a su amigo Carnex. El menso. Y, el menso este. Y esto es el Café Comiquero, nos pueden encontrar en... Bueno. ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos están escuchando ustedes? Estamos en el planeta Tierra, creo. iTunes. En iTunes, en iVoox, estamos en Facebook. La verdad, ¿quién busca, para meterse al Facebook de algún... De quien sea. ¿Quién se va al browser acá a poner El Café Comiquero? No. Busquen El Café Comiquero en Facebook, santo de remedio. Busquen El Café Comiquero en Twitter. ¿Quién se pone a buscarle ahí en arroba Café Comiquero, Café y bajo Comiquero en Twitter? Café con Micro en Instagram. De veras, no sí, bronca. Sí, sí. Ya lo hacen más nice los buscadores de cada una de estas redes sociales, ¿eh? Sí, le han metido algo de tecnología, es que ya era hora. Donde sí les pedimos que ahí sí nos pongan, no aparece de a gratis, es para el correo, ¿verdad? Sí, que es cafeconmiquero@hotmail.com. Ahí sí no. Bueno, si ya lo tienen ustedes predefinido, pues qué chido, ¿no? ¿Ya lo tienen predefinido ustedes? Ahí pónganlo. Ahí es donde... Pónganlo en contacto, sí. Así es, carnal. Y sí, cierto. Menos dinero. Ya deberíamos cambiar todo ese rollo, ¿no? Sí, ya... Ya está. Ya todo el mundo te encuentra, ¿no? Si te buscan. Ese es el tema, ¿no? Sí, búsquenos. ¡Búsquenos! ¡Aparecemos! Aquí es, existimos todavía. Valide nuestros sentimientos. No, bueno... Ok, después de este atropellado de introducción... Ya no me sentí tan bien conmigo mismo de repente. Es el upside down, carnal. Ah, sí, cierto. Exactamente. Pues bien, mi hermano, pues vamos a platicar de varias cosas al principio del programa, como siempre. Y luego tendremos nuestro tema central. Como siempre. No lo haremos al revés. Si este es, si algún día hay que hacerlo, este es el momento. Vamos a empezar con el tema central, después les platicamos anteriores. Ah, de hecho no. No, es que como que sí tiene ritmito, ¿no? El hacerlo de esa manera. Sí. ¿O qué piensan ustedes? ¿Lo hacemos al revés algún día? ¿Nos van a querer escuchar nuestras tonterías después del tema central? Eso es, me están girando los engranes, luego te digo. Ah, está bueno. Pues muy bien, carnalazo. Pues, ¿qué tenemos esta semana para platicar, mi hermano? ¿Se acuerdan de la semana pasada de que nos quejamos amargamente de Marvel? Bueno, no hemos terminado, hombre. Ni el mundo ha terminado con ello. Seguimos acá. Vamos a... Miren, ya se murió el caballo. Es un nuevo caballo muerto que ahorita vamos a patear y patear y patear. Bueno, pues entonces, resulta que... era algo que yo iba a hacer, pero ya pero Charles Paul Hoffman de Comic Book Resources me evitó la bronca, así que ok. Gracias, Paul. Está bien, al menos ya no tuve que hacerlo yo. Él se puso a investigar a ver si es cierto, ¿no? A ver. Se supone que sí ha habido una baja en las ventas de Marvel. No se supone. Ya no sabe. Sí ha habido. Sí. Y él se pone a revisar los números, ¿no? Y decide, a ver, vamos a con pelos y señales. Con números duros y puros, ¿no? Como les gusta a las empresas, ¿no? Sí, exacto. Partiendo de la premisa que el título del artículo es no, la diversidad no mató las ventas de Marvel Comics, ¿no? No. O sea, ese no es el... Hay como mil razones más, ¿no? Pero... Y él empezó con lo siguiente, a ver. ¿Cuáles eran los cómics que más vendían en Marvel? Uh-huh. En febrero de 2017, que fue como que... él tomó como que de punto de partida, porque pues, bueno, fue el mes pasado. Solo hubo dos títulos de Marvel que vendieron arriba de los 40,000 copias. Ay, antes el estándar eran 50,000, ya estamos en 40,000. Imagínate. El primero fue Spider-Man, que vendió 61,000, casi 62,000. Porque es Spider-Man, ¿no? Y el segundo es The Mighty Thor. Que está protagonizada por Jane Foster. Jane Foster, sí. Que vendió 40,175. De ahí para abajo, ¿no? Uh-huh. Oye, pero qué diferenciota, ¿no? De Spider-Man a Thor, ¿como qué? ¿Como 15,000 ventas? No, y déjate, y ahorita platicamos, porque expone que los predecesores de esos títulos, antes de Secret Wars, que la tesis de este cuate es que Secret Wars fue de ahí para abajo. No tal margen, de ahí lo dejé de comprar. ¿Ah, sí? Empecé a comprar algunas y después de, no, fuck it, ya está muy caro este asunto y ahí nos vemos, ¿no? Porque es lo que estaba diciendo este... ¿Cómo dije que se llamaba? Paul Walker. Charles Paul Hoffman. Ah, Elmer. Que a raíz de Secret Wars fue como que... fue para muchos fans de... la intención de Marvel era de aquí que se suban al tren, ¿no? Y fue de, no, mejor de aquí me bajo, muchas gracias. ¿Ya se detuvo esto? Gracias, vámonos. Sí, no, ya, ahorita va a haber otra cosa, ¿no? Y, por cierto, ¿se acuerdan de Secret Wars o no? Yo tampoco se me había olvidado, y espero que Jonathan Hickman también se le haya olvidado, y mejor se dedique a hacer más Manhattan Project. Sí, porque, santo Dios, eras guácala. Yo no me acordaba que él estaba... Él fue el escritor, de hecho. Él fue el escritor. Todo y es Ad Reavy, gran dibujante, que le pusieron a dibujar esa cosa. Sofía, pero bueno. Y fíjate, los predecesores de esos títulos de Spider-Man y de Mighty Thor, en 2015, antes de todo lo de Secret Wars, vendieron como que un mes antes. O sea, antes de que empezara Secret Wars, el mes anterior, vendieron respectivamente... 88,338 copias de Spider-Man y de Mighty Thor, que era Thor nada más se llamaba. Sí, era Thor, pero ya era Jane. ¿No? Pero ya era Jane, pero el título se llamaba nada más Thor. No. Creo que todavía era Thor, el Thor de de Jason Aaron, todavía era la onda en la que estaban del... Sí, estoy casi seguro que todavía era Thor Odinson. Que poquito después vino... No es cierto. Tienes toda la razón. Sí, ya era... No sé si era Mighty Thor o cómo estaba, pero ya era Jane Foster. Yo lo que no me acuerdo es el nombre del título. Es que ya quién se acuerda de los 13 títulos. Es cierto que era Thor y era Jane Foster. Okay. Y ese vendió... El mes anterior a Secret Wars vendió 86,222 copias. Digo, ya la mitad, ¿no? Pero bueno. ¡Órale! O sea, cayó bien cañón. Pero eran los títulos que más vendían. Pero bueno. Y anterior a Secret Wars... Digo, vamos a echarle la culpa a esa cosa, ¿no? El top 10 de Marvel eran cómics que vendían arriba de 50,000 copias por mes. Te digo que sí, yo me acordaba de ese número, tenía muy presente ese número en la cabeza. ¿De los 50 mil? Sí. Por algo era, ¿no? Bueno, ya una vez que tenemos como que establecido todo ese asunto, bueno, entonces vámonos como que a más, más detalles. Más numeritos. ¿Pero qué había con este cuate? Se puso a investigar qué había de los 10 abajo. Uh-huh. ¿Cuáles eran los que menos se vendían? Y entonces él, en vez de enfocarse nada más en febrero de 2017, a ver, vamos a ver los números finales de varios títulos que se lanzaron posterior al 2015, o sea, post Secret Wars. Lo que encontró es que las series, o sea, los últimos 10, vamos a llamarles, siempre eran como que con ventas menores a 9,000 copias. Uy, eso es nada. Bueno, nada para Marvel o sí, DC, exacto. ¿No? Sí, no, para otras editoriales está de pelos, pero... mira, yo no conozco varios. De hecho, no, de estos, o sea, 4 fueron cancelados en 6 títulos o menos. Uno que se llamó Solo, no tengo idea qué sea. No, ni idea. Otro que se llamó Starbrand and Nightmask, no tengo idea qué sea. Starbrand and Nightmask eran personajes que se inventó, bueno, no se inventó, lo retomó Jonathan Hickman para Avengers. Ah, ok, no tengo ni idea. Red Wolf. No hay idea. Y Hyperion. Hyperion era de los del universo este de Squadron Supreme. Que luego se hicieron, se pasaron al universo Marvel y fue un asunto ahí. Sí. Es que un Superman, haz de cuenta. Ah, ok. Sí, es un símil de Superman tal cual. Uh-huh. Otro de esos títulos de los últimos 10 se canceló en el número 11, que fue Drax. The Destroyer. Uno fue cancelado al 17, que acaba de ser cancelado, que es Patsy Walker Hellcat. Y vienen otros 3 que, pues bueno, parece que ya se van a cancelar, ¿no? Slapstick. Slapstick es un personaje, no sé si es mutante o qué, pero su poder es que se hace como caricatura, así como muy Tex Avery, como The Mask. O sea, se hace cosas muy Slapstick, así, ¿no? Slapstick comedy. Y lo escribía, por cierto, Fred Van Lent. ¿A poco? Sí. Ok. Y otro que se llama Full Killer y Mosaic. No hay idea. Y por último queda el caso raro de Moon Girl and Devil Dinosaur. Que vende muy poco en el mercado directo. Aproximadamente 8,500 copias. Pero en trade... Vende muy bien. Vende muy bien. No manches. ¿Sí? Es estuvo dentro... Cuando salió el trade... Fueron como 8 o 9 números, algo así. Uh-huh. Cuando salió el trade, estuvo en los primeros 10 lugares. Oh my god. Vendiendo, o sea, en trade, arriba de las como 15,000 copias. Que para trade, pues es mucho. Se me hace hasta cierto punto lógico por el tipo de. Por el tipo de historia. De historia, el tipo de imagen. Es lo que este cuate dice, es que pues va enfocado al. Es que va enfocado no al dude bro que va a conseguir. Al fuckboy que va a conseguir sus cómics a. Hasta una tienda de cómics. No es al ciudadano clásico de Angry Wetmanistan. Sí, exactamente. Al que se va a quejar de que hay muchos inmigrantes. Ajá. Eso se lo venden en librerías. Pues sí, sí se cancela, pero porque pues en sueltitos no vende. Pero sí en TP. Pero sí en ¿No TP. Les daría eso la idea de hacer, no sé, una novela gráfica, una serie de novelas sí, gráficas pues, de eso? A la goma. Eso no. Se ahorran costos de sacarlos mes a mes. Retienen una parte de lo que aparentemente es un nuevo readership, o sea, una nueva clientela. O sea, pues podría ser, pero pues Marvel está así, encanijado en sus viejos vicios y ahí se queda, ¿no? Saludos a Perlmutter. Y a Axel Alonso, porque ya sabemos, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la diversidad? Que de todos esos títulos, ahí les va, o sea. 40 de los protagonistas de las series lanzadas post Secret Wars, uh-huh. O sea, en total como 38%, de estas 40 series, 15 fueron canceladas. A ver, ¿cómo está este asunto? Okay. De estas 15 que fueron canceladas, no tenían protagonistas. ¿Cómo decirlo? Digamos clásico. A estos les gusta decirles clásicos. Ok. O sea, sé que no eran blancos. Hombres blancos, protestantes, la. ¿Qué más te pasaba? 15%, o sea, 15 de los 40. Ok. Menos de la mitad. Uh-huh. O sea, por ahí. O sea, si, es que cancelaron de los que ya no les gustaban porque aparecían muchas mujeres y muchos inmigrantes y negros. No, no. Menos de la mitad. Ok. O sea, ya desde ahí no. Luego. Lo que este cuate también dice, ok, es cierto que donde aparecían protagonistas, que no eran Trump, uh-huh. Vamos a decirles, okay. O Mike Pence o lo que ustedes, republicanos, cretinos como lo que ustedes gusten, sí vendían un poquito menos. En promedio, o sea, los títulos como vendían, o sea, normales en general, 24,853 copias de todo Marvel, ¿no? Ok. De cuando ya metías números de, a ver, lo protagonizan cualquiera que no sea un republicano, uh-huh. Vendían en promedio 22,086 copias. Sí, 2,000, casi 2,800 copias menos. O sea, tampoco es un número para tirarse al piso. Sí, ¿no? O sea, no es como que, ¡oh, Dios! De aquí ya, con All esto, lost, ¿no? Ya no voy a comprar mis peines de oro. No, tampoco. Pero bueno, o sea, supongamos, ¿no? Que bueno, que fuera por ahí el asunto. Bueno. Luego. Hay un asunto bien curioso con The Mighty Thor. O sea, ya ves que vendía una barbaridad, ¿no? Sí. Que ahora es el número 2. ¿A poco? Ahorita es el número 2, el segundo título que más se vende. Huh. O sea, en fin. Otro de los que fue, no fue cancelado, fue más bien que la escritora dijo, no, ya está aquí. Fue Black Panther. El escritor, ¿no? Era Ta-Nehisi Coates, ¿no? No, era otra. Ah, fue okay. Que ya los mandó también al diablo. Ah, ya, ok. Vendía Pachón. Invincible Iron Man se mantuvo en el top 10 mientras estuvo durando. Que Invincible Iron Man era esta Riri Williams. ¿No? Uh-huh. Obviamente Spider-Man siempre andaba por ahí. Spider-Gwen vendió muy bien. All New Wolverine también estuvo dentro del top 10 de Marvel por de 2000, se supone que era como 2015-2016, mm. Ahí anduvo. Que era esta Laura, ¿no? Laura King. Laura King. Sí. Uh-huh. O sea, pues a ver, ya establecimos que pues no es tanto que, más bien no hay correlación. Pues sí, ¿no? Hasta ahorita no. Porque, por ejemplo, hay otro dato interesante aquí que tienes, que es que Miss Marvel Kamala Khan, y Unbeatable Squirrel Girl se venden bien en trades. O sea, también es otro mercado. Y ahí vamos a cerrar nada más este punto. Todos estos datos que parecen, o sea, que no tienen ninguna relación, ¿sabes que es por eso? Porque no la tiene. Porque no hay ninguna relación. Ok. La única relación que sí se encuentra es post-Secret Wars, ya Marvel no vendía bien. Eso sí tiene una correlación. O sea, ahí es donde sí empieza a ver que los números empezaron a decrecer, el promedio de ventas de todos los cómics en general de Marvel empezaron también a decaer. Había un asunto, estaba en otro artículo, ya no me acuerdo dónde estaba, pero bueno, había un asunto de los retrasos en los títulos que se hacían como que más frecuentes. Uh-huh. Aquí no está, pero eso está importante. Las facilidades que daba Marvel a los retailers post Secret Wars fueron mucho más reducidas. O sea, no tenían la capacidad de. O sea, sí puedes retornarlos, pero pasando esta cantidad, ¿no? O te mandamos tantos más cómics, pero solamente si pides esta cantidad. Nuestras famosas portadas variantes, bueno, pero solo si pides esto, ¿no? Pero tienes que, por ahí le subieron la cantidad que tienes que pedir, o sea, como que se veían más restrictivos. Y los precios. Y entonces sus ventas empezaron a bajar. Ahí es donde sí está la relación, en sus prácticas cochinas de venta. No tanto por los personajes. No, los personajes no, o sea, pues, bien o mal se vendían, pero. Y ahora también, ese estudio que de a ver cuáles se venden mejor en qué mercados. Eso es pues deberías decir, pues, ¿qué tienes que venderle a quién? O sea, el producto correcto para el cliente correcto. No es fácil, pero no, aquí tienes una relación muy, muy directa. ¿Y en dónde vende? O sea, no solamente es a quién, es el qué y el quién, sino el dónde. El canal de venta, dónde lo quieres colocar. Y ahí me llamó la atención que esta Gwendolyn Willow Wilson, la escritora de Miss Marvel, uh-huh. Pues ella, o sea, como que se había esperado para sacar su rant, que no tiene otra manera, no tengo otra manera de decirle su rant de la señorita Willow Wilson, pues acerca de todo este asunto, porque obviamente le estuvieron preguntando y demás, en Twitter, y había dicho como que, a ver, aguanten, dejen, déjenlo analizo, y luego vemos. hizo bien, creo, ¿eh? Sí, sí, de verdad. Porque eso de contestar de tripa hubiera estado medio gacho, ¿no? Sí, sobre todo porque pues, le afecta directamente. Deja, a ver, vamos a esperar. Bueno, pues ya esta semana acá salió su asunto. Lo primero que se quejó así de, miren, si van a ser todos acá de, ah, ya ven, como yo tenía razón, solamente los blancos compran cómics. Pues entonces, si quieres hacer un artículo de eso, porque no pone links, pero supone que sí hubo. Entonces no pongan como portada, digamos, que del artículo a un cómic que siempre está en los, bueno, cuando todavía estaban, ¿verdad? En la categoría de bestsellers de New York Times, que siempre aparecía ahí, que ganó un Hugo Award, que barrió en Angoulême, y que entonces pues, no pongan mi condenado personaje ahí, ¿no? Digo. En fin, bueno, esa es primera queja. Dos. Ella dice que en el caso de Miss Marvel, por lo menos, que es de lo que ella puede hablar. Exacto. Es su trabajo. Es su trabajo. Que sus ventas no han decrecido, pero ha sido un caso raro. Ese más bien fue un caso extraño. Ella se lo achaca a tres elementos en particular. Para empezar, que encontró una audiencia que no se esperaba. ¿Quién me compra el cómic? O sea, eso es lo que a ella le parece sobre todo importante. O sea, de que Marvel ya no venden los musulmanes. Pues no le venderán a los blancos supremacistas, pero nunca le han vendido a ellos. Uh-huh. Cuando lanzó Miss Marvel, lo que empezó a darse cuenta es que, bueno, a pesar de que Miss Marvel es una chica musulmana, y ahí Willow Wilson más bien utiliza su experiencia para contar esa historia, le empezaron como que a caer tweets y mensajes, y se les sacaba gente en convenciones de otras fes, pero que también eran bastante relativamente ortodoxos. Le cayeron mormones que sentían la presión también como que de la familia, ¿no? O sea, porque de eso se trata. Sí, claro. De eso se trata. ¿Alguien ha leído Miss Marvel? O sea, de los que se han puesto a criticar, ¿la han leído? Se trata de la presión cultural y familiar, sí, que tiene en una persona que pues no desprecia esa su cultura. Su cultura, sí, su herencia. Pero pues ella ya tiene otra identidad. Es literalmente, o sea, pues ya tengo otra identidad, ya soy otra persona, ¿no? Porque es una ciudadana norteamericana, una mujer joven norteamericana, con una familia tradicional. Exactamente. ¿Quieres verlo así? Es muy bobo el ejemplo, pero es como My Fat Greek Wedding. O sea, algo así. O sea, gente americana que vive en, ¿no? O sea, pero que trae sus tradiciones y a lo mejor son vistos raros, ¿no? Y ahí utiliza todo lo que ahora es superhéroe, bueno, exacerba más esa narrativa, ¿no? Uh-huh. De eso se trata Miss Marvel. Y incluso le caían así como que los cristianos así, súper ortodoxos, ¿no? Es que mis padres están esperando, bla, bla, bla, y pues yo, no, muchas gracias. Era una audiencia diferente, pero no por ser musulmanes, sino por el tema familiar que manejaban. Es que Miss Marvel toca temas muy universales, que es la presión familiar. ¿Eh? Pues por eso es que jaló, ¿no? Y, bueno, otra cosa que se les ocurrió es que, pues, como no tenía ninguna expectativa, de hecho ellos pensaban que a los tres títulos ya la goma, ¿no? Como no tenía ninguna expectativa, ni ellos, ni Marvel, ni nadie, cuando empezó a jalar bien, ¡ey! Pues nos quedamos, ¿no? Vamos a hacer más, ¿no? Vamos a hacer más de esto. Y hay un asunto bien chistoso, bueno, no chistoso, pero no sé a qué se refiere. No sé exactamente a qué se refiere Gwendolyn Willow Wilson con esto, pero me hizo meditarlo. Dice: el mercado directo y el mercado de libros ya divergieron, nunca se van a volver a encontrar, necesitamos aceptar esto y actuar acorde, marketearles de manera respectiva. Yo estoy de acuerdo. Sí, pero necesito meditarlo más, o sea. Mira, yo así nada más empíricamente, viendo la oferta de cómic que hay, porque sí hay oferta de cómic, que hay en El Sótano, en Gandhi, en otras librerías, versus la oferta de cómic que hay en puestos de revista, es diferente. Y los dos son cómic. Ok. Entonces, sí son mercados diferentes. ¿Podrías venderle, el mismo producto a dos mercados? Es que lo he visto, sí se puede. Ah. O sea, por ejemplo, okay. Panini lo está haciendo bien. Panini está metió TPs, mangas, a Gandhi. metió hasta sus box sets, sus cajas de este. Ah, sí, sí, las. Se dice ella y todo eso. Esas ya las vi en un Sanborns por ahí. Y las metió a Gandhi. Y en Gandhi metieron el libro de el hardcover de The Stand. Bueno, de Apocalipsis de Stephen King. Metieron este Carbon Grey, el TP recopilatorio. O sea, eso está bien. Porque están metiendo el tipo de producto ahí. O sea, si ahí metes el cómic sueltito, no va a jalar. Pero fíjate, en el puesto de revistas encontraban, por ejemplo, Carbon Grey en sueltitos. O en el puesto de revistas encontrabas los mangas que ahora son box set sueltitos. En el puesto de revistas encuentras también Apocalipsis de Stephen King y acá también. Ah, ok. Ya capté más o menos lo que quería decir. Creo que ya más o menos capté lo que Willow Wilson quiso decir aquí. Entonces, tomando solamente el ejemplo de Miss Marvel, ¿no? Con lo que tú me estabas diciendo. Ajá. Entonces, podríamos decir que marketear de acuerdo al mercado es lanza una Marvel, no seas bruto. Para empezar, ¿no? Lanza una mayor cantidad de trades para el mercado de libros. Reduce tu publicación de sueltitos. En vez de que sean tus como 15,000 cómics que se publican o algo así. No me acuerdo cuánto es. Pon 5,000 nada más a la venta. Pues eso podría ser. O sea, reduce un lado, métele más al otro. Sí, pero más bien el tipo de contenido que es. O sea, puedes vender el mismo tipo de producto, pero creo que el contenido sí puede variar. Porque lo que ofreces en un mercado como Gandhi o como El Péndulo o algo así, es la persona que te va a ir a comprar un libro o una novela gráfica o un TP, que puede ser el primero, el 2, el 3 de una serie. Pero es algo que ya está más concreto. O sea, que es una historia más concisa, no es la de mes. Pues ¿qué acabo de decir? Que le bajen a los números de lo que publican, no necesariamente al volumen. No. Necesariamente al volumen. Es que creo que no me di a entender, o sea, si no se te está vendiendo, por ejemplo, Miss Marvel también en el mercado directo, o sea, si se te están quedando muchas copias ahí rezagadas, editan, o sea, publica un poquito menos. De ese título. Ah, ok. Publica más trades que vas a lanzar, o sea, mete más volumen de trades. Al mercado de libros. Totalmente de acuerdo. Escuchaste lo que quisiste escuchar y dijiste, mi hermano es menso. Bueno, más o menos creo que por ahí va el comentario de Willow Wilson. Ah, ok, mira ya. Y el caso de Moonboy, ¿no? Que no vendía bien. Moongirl, Devil Dinosaur. Sí, es que originalmente era Moonboy, cuando lo creó, creo que era de Jack Kirby. Ah, no. Es lo que decíamos hace rato, o sea, el puro concepto está tan loco, tan... Fuera de los X-Men, de los Avengers y etcétera, que se presta a estar en librerías, a estar en una feria del libro, estar en un... algo así, ¿no? O sea, por eso, y vendía mejor ahí. Sí, ahí es donde vende mejor. Increíblemente, o sea, entonces es un análisis más profundo que tienen que hacer. Si no es nada más, no le estamos... O sea, Damon no nos está reportando que no vendemos, entonces cambiamos todo, ¿no? Como que no. Pero en todos, lo que sí encontraste así bien certero es, después de Secret Wars, vino el problema. Ahí es donde sí se pone. Ay, y por cierto, respecto a la diversidad, pues bueno, Willow Wilson da un asunto bien, creo que es importante. Dice que, miren, cuando las compañías luego quieren decir que van a poner personajes más diversos, es como que el guilt trip, o sea, pues más bien lo hacen por culpa, ¿no? Y entonces ponen a un hombre blanco a escribir acerca de personas negras. Cuando pues ahí dices, pues no se la compras. No es poner diversidad a lo bruto. ¿Qué hizo? O sea, ¿cuál fue el gran acierto de Marvel con Miss Marvel? Poner a una mujer musulmana. Sí. Que entendiera mejor. Que entendiera el personaje. Tal situación, ¿no? Uh-huh. Que entendiera la situación. Que no tiene, o sea. Yo no. Ahora, tampoco pensaría que la señorita Wilson no pudiera escribir. No sé. Wolverine, ¿no? Y en el caso. Inverso. No creo que, por ejemplo, un buen escritor, no Bendis, Jonathan Hickman, ¿no? Uh-huh. No pudiera escribir, por ejemplo, un personaje femenino, para nada. O Jason Aaron. Pero necesitan a alguien que, pues, de menos... Le gire la piedra y como que lo haga también, pues, por hacer un personaje interesante. Te pongo un ejemplo. Alguien que escribe y dibuja personajes femeninos fuertes, protagonistas... interesantes, que quiere regresar a leer su historia cada mes, es Terrymore. Y tú lo ves, es el blanco más blanco de Blancolandia. Y es bien buena gente, pero el señor le gira la piedra. O sea, y simplemente Strangers in Paradise, Echo, Motor Girl, Rachel Racing, todos sus títulos, todos son de mujeres. Claro. Todos. Y son mujeres muy distintas. Ajá. Por ejemplo, Strangers in Paradise, pues bueno, sí es como que un asunto más slice of life, ¿no? Ajá, exactamente. Con ciertas cositas raras. Y en Motor Girl, pues es una veterana de guerra. Ajá. En Rachel Rising, pues estaba muerta. Era una muerta. Sí. Ya regresó, ya está mejor. Y y en Echo son superhéroes. Ah, ok. Entonces, es la única esa que no leí. Entonces, pues, sí, sí se puede. Claro, también le ayuda mucho de saber que está Robin Moore, que es su esposa, que de repente le dice, no, pues por aquí sí, por aquí no, viejo, ¿no? Sí, exacto. Uh-huh. O sea, eso nos va. O sea, pues, mira, ok, ahí está el asunto. Entonces, creo que sí puedes poner a un escritor X, no de X-Men, ¿no? O sea, sí. X, a poner, podría, por ejemplo, escribir Black Panther. Pero entonces, pues de menos esperarías que el escritor le girara un poquito la piedra, que tuviera un poquito de pues, conocimientos acerca, si quieres, ya de menos de los cómics antiguitos de Wakanda, ¿no? Para que le sepa. Ajá, exacto, no te inventes ahí de que todos tienen que estar en taparrabo, ¿no? Que, sí, no, exacto. O si lo están, ¿por qué? ¿No? O sea, si tiene fetiche de gato, ¿por qué? ¿No? O sea. Ah, sí, Black Panther, su fetiche de fucking furry. Sí, fucking furry, pero de metal, ¿no? Bueno, sí. O sea, fucking furry, o sea, sí me he visto de furry, pero tengo una razón por qué, ¿no? Ajá, o sea, que okay, como digas, te chala. O sea, vaya, sí se puede hacer, pero la cosa es que pues, tienes que meterle tantita cabeza para hacerlo bien, ¿no? Y luego está Bendis, ¿no? Y luego está Bendis. Por ejemplo. Que pues nada. Que por cierto, derivado de esto, bueno, y concluyendo con la señorita Wilson. Ah, pues básicamente, mira, su párrafo final dice, ya a niveles prácticos, olvidemos de cualquier cosa, de cualquier otra cosa, ya, a ver, en cuestiones de ventas, el asunto es que una historia acerca, esta historia no se trata acerca de si la diversidad vende o no. Es más bien de, y creo que ahí le captó porque pues es parte de lo que ella, el mercado que ella abrió, es que este es un mercado que ya le está vendiendo al young adult, al joven adulto, ya no le está vendiendo al ruco de 40 años que compraba con él hace 20. Hey. Si lo ves desde esa manera, bueno, entonces ya puedes ver qué cosas venden en dónde y cuáles no venden en dónde. Pues sí. Y luego está el caso de DC, que tuvieron un relanzamiento exitoso, que les está yendo bien, y que curiosamente son en la mayoría de sus personajes icónicos, ¿no? Wonder Woman, Batman, Superman, ¿pero qué crees? Que están bien escritos. También. Es que esa es la cosa también, o sea, es la chura, ¿no? Sí, están divertidos. Uh-huh. Si no, pues, no venderían, ¿no? Cosa que les pasaba lo contrario hace 5 años, no, 6. Como 5 o 6 años. Como lo conocemos, 52. Exacto. ¿No? Entonces, te digo, creo que el gran aprendizaje, si están bien hechos, se van a seguir vendiendo. Y encontrar cómo venderlos. Y hacia quién. El cliente correcto, el lugar correcto y el producto correcto. Suena fácil, ¿no? Pero no, de verdad es lo menos fácil del mundo. Pero lo que ya vimos entonces, lo que sí podemos decir, Secret Wars fue veneno, Totalmente. Entre tanto que se tardó en salir, en terminar, en que se les empalmó con su relanzamiento, en que ya nadie les compraba la idea, y en que tardaron 5 meses en volver a hacer otro evento, dices, no, ya. Sí, cuando la gente tenía como que muy fresco de, uy, guácala, eso estuvo re feo y ahora viene otra cosa, ay, no, ya. No, ok, sí, también. Todo eso también pega, y los precios, ni se diga. O sea, ya el cómic regular está como en... $4. Y luego sus especiales de $10. Ah, no, son fregales. O sea, a eso añádeles que, pues bueno, se vieron más restrictivos con los retailers. Pues sí, más bien, son sus prácticas cochinas. Les digo, no hay relación entre el personaje que esté en el cómic. Por lo menos pareciera que no hay relación. El personaje que lo protagoniza, los que estén adentro, etcétera. Cada cómic puede encontrar su mercado. Yo creo que es así de sencillo. Y ahora también eso de saturar de personajes y de cómics, tampoco se me hace tan bueno. O sea, si tienes 3, 4 títulos referentes a más o menos lo mismo, y esperas que los 3, 4 se vendan igual, bueno, sí, porque es había, otra bronca, había como 4 de Avengers, algo, ¿no? O sea, ajá. De X-Men igual. Se ah, pues después de Secret Wars, ¿no fue cuando salió lo de Avengers? Ay, no sé, uno de Avengers con Mark Waid, uno de Avengers sí, con exacto. No sé quién, otro de... US Avengers, Algo así se llamaban, claro. Yo ni me acuerdo los títulos. ¿Qué es la bronca? Les empieza a pegar algo y vamos a sacar 20 de lo mismo. ¡No! Mejor saca dos. Mejor saca dos y que se vendan bien, que se hagan bien. Bonitos, ¿no? Haz que pegue otra cosa. Pero no. Sí, ya vemos, o sea, me gustó estos dos, uno fue un artículo mucho más pensado, otro es más bien la opinión de Gwendolyn Willow Wilson, pero me gustó que los dos se van hacia, o sea, toman ese lado, ¿no? De, pues es que no se trata de eso, hijos, o sea, cada cómic tiene su público. Sí. Y, pues, y está bien que cada quien tiene su público, ¿no? Supongo que si los nazis supieran leer, supongo que comprarían cómics, ¿no? Pero pues, no creo. Bueno, pues, supongo que habría clientes nazis, pero les digo, no saben leer. Pero pues, se trata más bien de, pues haz una... pues, ten prácticas de venta buenas, sí. Sé bueno vendiendo. Be kind, ¿no? Sé que suena muy estúpido, pero en serio es como que, oye Marvel, necesitas ser mejor en tu negocio, o sea, de eso se trata. Y no es tanto tu contenido, sino tu negocio. Tu negocio, sí. ¿Cómo manejas tu negocio? Uh-huh. Ay, Marvel. En fin. Duele de feo Marvel a veces. Ahorita, por ejemplo, sí. No me manches. Y lo que yo no me he enterado es que, o sea, ¿qué reacción hubo de parte de Marvel? ¿Hubo reacción? Sí, fue con control de daños de no, realmente no quisimos decir eso. Ah, ok. Así, Ah, no me digas. Si no, nuestros personajes, pues son. Ahí se van a quedar los que creamos y. Ahí van a seguir y por eso hicimos esto. Por eso hicimos un nuevo mega evento que se llama Generations. ¿Eh? Van a ser un nuevo evento donde ahora. ¿No hay tres ahorita en turno? Sí, ahora falta este. Ah. Manches. Dice, porque este va a ser así como que vamos a juntar. Vamos a dar ese sentido de legado y generaciones entre generaciones. Muchas gracias, mal gracias. O sea, y esa fue su respuesta. Vamos a hacer otro evento. Ay, ay. Bien. O sea, ahorita hay como dos o tres. Y el que viene, ¿no? Secret Empire. Y el que... No está todavía, exacto. No está. ¿No? Ya están anunciando el otro. ¡Ay, no, ya! Que dijeron... Sí, bueno, después de Secret Empire vamos a descansar 18 meses. ¿En serio? Sí, tú luego. ¿Y luego? No creo. O sea, no manches. Pues sí, esa fue la respuesta. Más cómic, más de lo mismo. Ay, no, gracias, no. Pues sí, carnal. Yo me imagino los retailers acá jarándose de los pelos. ¿Eh? Sí, señora, ¿cómo les explico, ¿no? No, hombre. Pero pues sí, y sabes, eso me lleva a la siguiente etapa del rant. Ok. Que es México. Ok. Que más o menos tiene que ver. ¿Ahora qué hicimos? A ver. Quejarnos. Bueno, claro. Nosotros particularmente no. Me voy a quejar de la queja, ¿no? Ok. DC. Okay. Con su DC Comics México con Rivert. Uh-huh. Estamos en abril y se supone que ahorita en abril tendrían que haber salido en puestos de revistas los cómics de Rivert. O sea, el DC Universe Rivert y el Batman, Superman, Wonder Woman, etcétera. Y no lo están. Okay. No lo están porque a Televisa se le ocurrió implementar un sistema de suscripciones. Desde la mole. Y ahí te podías suscribir a todos los títulos, unos cuantos, o o era como que un... se me hacía como paquete de internet, ¿no? El básico, el medio y el premium, ¿no? Y el premium era todo. Y el gancho era de, pues ya vamos a empezar a publicarlos en abril, pero solo para suscriptores. Y la gente se está quejando amargamente. Porque dicen... ¿Por qué nomás a ellos? ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué no están en puestos de revistas ahorita? ¿Lo quiero comprar yo ahorita? ¿Por qué esa preferencia? Y mi razonamiento fue de... Sí, sí está gacho. Pensar que... pues alguien lo va a tener antes que yo, pues qué mal, ¿no? Pero después me puse a pensar, ¿es neta tan malo? O sea, alguien pagó, bien que mal, por según tener el número antes. Ah, bien, su lana, particularmente. Pero, ¿en realidad me afecta tanto esperarme 30 días más para empezarlos a comprar? Así, la neta, me afecta tanto. Me es tan, tan molesto esa parte. Y hay gente que, cada que publica algo DC Comics México en su página de Facebook, promocionando que viene Rebirth, que se va a lanzar para todos en mayo y toda esta onda, es la lluvia de insultos. ¿Por qué? Porque no lo tengo ahorita, no está aquí, no está aquí en mis manos. Y dije, ok, sí entiendo ese sentimiento y todo eso, pero yo lo que dije, a lo que yo llegué es, ¿realmente lo necesitas tanto ahorita? Es tanta esa molestia, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿qué sentido de inmediatez tenemos ahora de que si no lo tengo al mismo tiempo que el otro que ya pagó más, pues qué mala onda? Y luego se me puso a pensar en otras editoriales, como Panini o Camite, que en ocasiones sus productos no son tan regulares, especialmente Camite, que tardan en salir, que han tenido etapas de mucho tiempo, como Invincible, ¿no? Que que en ocasiones entre número y número pueden pasar no un mes, sino dos. Y me di cuenta de algo, de está muy gacho que de repente Camite, por ejemplo, se tarde tanto tiempo, ¿no? Entre una cosa y otra. Y tienen razón. Pero se lo achacan 100% a que la editorial no lo quiere hacer. O sea, es otro tipo de queja. De que de que la editorial no lo hace. Dice, es que te dejan las series a medias. O te dejan esperando mucho tiempo. Y yo lo que la verdad me pongo a pensar es porque la editorial quiere hacerlo? No. Las editoriales normalmente cuando tienen un retraso de ese tipo es porque hay muchos factores. Especialmente licencias, especialmente ventas. Y si, por ejemplo, si un título ya de plano no se vende, pues tienes que cancelar. La editorial que sea lo hace. Panini lo hizo, canceló muchos títulos, canceló The Boys, canceló Witchblade, canceló The Darkness. Hubo gente que puso el grito en el cielo porque los cancelaron, pero, hey, no vendían. ¿Qué hacemos? ¿No? Y bien que mal, hasta ahorita, creo que Camite ha cancelado creo que dos títulos. Los demás se ha tardado en sacarlos. Porque ha sido un tema principalmente de licencias. De que al quien le compras la licencia te dice, pues sí, chico, pero ¿qué crees? La hayamos negociado en invento, ¿no? $1,000. Pero pues son $1,000 de hace 2 años, ¿no? Y ahorita $1,000 de un año del año como estamos, pues está más carito. Por decirles un número, no digo que cueste $1,000. Y yo digo, estoy segurísimo que tanto en de lo que va a traer DC Televisa, de lo que publica Camite, de lo que publica Panini, hay cosas muy buenas, hay cosas excelentes y hay cosas muy mediocres. O títulos que no venden bien, o títulos que no gustan a la gente. En todos hay. Pero creo que lo que más le está pesando ahorita a la gente es el tiempo. Creo que eso es lo que está, más allá de los precios y más allá de todo eso, a lo que más le está dando valor ahorita a la gente es al tiempo. Mira, no de Panini y Camite yo creo que sí. Del asunto de DC Rebirth. De DC, no creo que sea por el tiempo. No creo que vaya por ahí. Ahí se lo he hecho más, ¿cómo decirlo? Al que exista un servicio premium. O sea, al concepto de. No okay. Tanto a que sea de que me va a llegar antes. No creo que sea por el hecho de que llegue antes, sino de que más bien Televisa no está tratando a todos sus clientes iguales. Hay unos más iguales que otros. Creo que va más por ahí. En ese, porque es como que el sentimiento nacional en general para todo, de que gobiernos, empresas, etcétera, tratan, o sea, tienen diferentes niveles de iguales. Creo que ese es más bien el asunto. Es como cuando te ponen más canales en un paquete de cable y en otro no, es, ay, a mí, ¿por qué no, no? Pero es como si al principio hubiera nada más, o sea, imagínate el ejemplo, hubiera nada más un sistema de televisión de cable. Y pagas. Pero y el sistema tuviera solamente un paquete, o sea, un número de paquetes. Uh-huh. Un buen precio y ahí están los canales. Uh-huh. Y de repente, sacara un otro paquete. No te diera más cosas, pero las puedes ver antes. Ya no estás tratando a... No les estás dando más. Se lo estás dando antes. El tiempo otra vez. El tiempo. Pero, uh-huh. pero es... Ey, o sea, pero de todas maneras, pues yo, o sea, no que éramos iguales, pero ya no estamos tan iguales. Creo que la molestia va más por ahí. Ok. O sea, el tiempo ahí es, a lo mejor es molestia, pero es en segundo plano. Pero creo que ahí es más bien el asunto de que, pues bueno, DC Televisa ya tiene clientes iguales y otros más iguales que los iguales. Bien, el asunto de Panini y de... De Camite, bueno, yo creo que ahí sí sería un asunto. Digo, ahí sí tendría que ver con el tiempo. Yo creo que ahí sí. Definitivo. Y como dices, pues no, luego no es bronca de. O sea, eso sí se los podemos asegurar. Las editoriales no sacan una, no lanzan un título o lo que quieran, pensando, vamos a vender como 5 o 6 y los vamos a cortar y a la goma, ¿no? No, de veras, no, pues ¿no? Quisieran seguir vendiendo siempre. Ellos quisieran vender lo mismo todo el tiempo, ¿no? O sea, pero pues no es la realidad y pues a veces hay que tomar decisiones de negocio, como las que luego Marvel hace mal, ¿no? Por ejemplo. Y entonces dices, bueno, pues está el título, pues se retrasa o se cancela, ahorita no tenemos, pues vamos a tener que esperarnos. Te aseguro que si Marvel decidiera rehacer su estrategia de negocio y cancelar 3 títulos de Avengers y dejar uno, habría quien pone el grito en el cielo. Sí, exacto, estoy seguro, pero la verdad es que hoy, o quién sabe, ¿no? Hay muchos que dirían, total. Ah, qué bueno, ¿no? Total, todos eran lo mismo, ¿no? O quién sabe, no sé. Pero, güey, creo que va por ahí el asunto. En el segundo caso, sí, yo creo que es de repente pues la molestia de que estabas acostumbrado a una cierta periodicidad y se corta, uh-huh. y etcétera. Pues sí, ahí sí. Y mi sugerencia ahí es, pues, aguántense. ¿Y sabes quién, por ejemplo, no adolece de eso? Océano Travesía. Bueno, pero ellos pero tienen, es otra editorial bien. Es un monstruo distinto. Ajá, exactamente. No es su única línea de negocios. No. Pero, por ejemplo, cuando sacaron Nimona, sacaron Descender, ya viene el 2 de Descender, están sacando Calvin y Hobbes, que por cierto nadie está pelando y están sacando, ya llevan como 6 tomos. Sacaron Instructions de Neil Gaiman. Y ¿sabes qué? Salen y están ahí y de repente dicen, mira, aquí están. A lo mejor a ellos les falta promoción. Pero ellos no se preocupan en decir, pues voy a tardarme 6 meses en sacar el siguiente, pero va a salir bien. No, es que también ellos no están... perdón. No están prometiendo periodicidad. Exactamente. Ese es el asunto. Ahí es donde sí influye el tiempo, ¿no? Océano no está prometiendo una periodicidad. Y dicen, miren, son obras que pues ya están por ahí, etcétera. Nosotros los sacamos conforme vayan saliendo, ¿no? Uh-huh. O sea, pues no es nuestra bronca, ellos no prometen eso. El caso de Panini Camite considera que, bueno, su en teoría tienen tener una publicidad. El core de su negocio es un, de hecho, en general es un cómic que tiene periodicidad, ¿no? O sea, que Terry Moore mes a mes saca cómics, pues bueno, Camite trata también de traerlos mes a mes, que ahí es más fácil, ¿no? O sea, ajá, sí. Igual Panini, ¿no? Incluso en el manga, o sea. Hay más todavía porque hay muchos productos que son finitos pero que duraron mucho. Y pues esperarías que como que mes a mes tu dosis, ¿no? Uh-huh. Ahí tiene más ese asunto. Pues la verdad es que Camite ahí sí, honestamente, sí le ha fallado varias cosas. Pues la verdad, pasa. Sí, no es fácil. Sí habría que comprenderlos un poquito, pero bueno, también son empresa y pues también tienen un... pues tiene gente dedicada a resolver ese tipo de problemas. Es un balance delicado. Bastante, o sea, delicado. Porque ni, por un lado, ni la empresa va a tener siempre toda la razón de aquí a toda la vida. Ni el cliente. Ni el cliente tiene toda la razón de aquí a toda la vida. O sea, es un balance complejo, delicado. Y en los dos casos, pues, de un lado y del otro, a veces hay que apechugar. Pues, si eres como empresa, tienes que decir, chin, la regué. Sí, o también. Chin, voy mal. Vamos a corregir. Marvel no, ellos sienten que todo lo que hacen está bien. Esa es la gran diferencia, ¿no? Exacto. Sí. Mira, por ejemplo, ahorita, al respecto de eso, ¿no? Ya salió el siguiente tomo de Zag, el número 7. Pero el número 7 nada más trae 5 números. Porque el número 43... En Estados Unidos. Es el, sí. El número 43 o algo así es el que viene de 25 centavos. Ah, ya. Y ese no lo va a traer este tomo. ¿Ah, no? No. ¿Por? Ah, no quisieron. ¿Pero no es parte de la historia? O sea, no... Sí. No quisieron. Va a estar en el siguiente. Va a estar en el siguiente. Ah, ok. No, simplemente en este no quisieron. ¿Ah? Lo sacamos ahorita, o sea, porque el siguiente, el número 43 creo que viene hasta el siguiente mes. O sea, pudieron haber esperado al siguiente mes para sacar su tomo, bueno, un par de meses para sacar su tomo, etcétera, pero no quisieron. Y pues digo, uno que dice, bueno, a mí como que no me gusta mucho la idea, pero pues, de modo, ¿ya qué? ¿No? Al siguiente año vemos. Ajá. Pues eventualmente te va a llegar, vas a tener la historia. Aunque dicen que sí, que se supone que es un cliffhanger así muy cañón de donde corta el TP al siguiente, al número de 25 centavos que se vería. Uh-huh. Que sí, como que, ah, no manches, o sea, qué mala onda para los fans. Pues a lo mejor, pero pues ni modo. Pues ya se verá si fue la decisión correcta o no, si caen las betas o no. Y sobre todo que son 5 números y no bajaron el precio, ¿no? ¿Qué dices que pasó, no? Pero si en el siguiente son, en vez de 6, 7 números y no suben el precio, ah, pues no hay bronca. Allá nos reclamas, ¿no? Sí, por ejemplo, los tomos de Sandman cuando salían en inglés, igual. Hubo unos que eran unas cosotas y mantenían el precio. Sí, sí, sí. Y otros que eran unas cositas y, sí, y mantenían el precio. Precio. ¿Eh? O sea, ah, okay. Bueno, general, promediabas, ¿no? Sí, en general, o sea, en promedio costaba lo mismo, pero santo Dios. Sí, sí, sí. El tomo 3, por ejemplo, sí era una verdadera burla, ¿eh? Ah, o sea, eran, sí, son que cuatro números. Cuatro números, sí, creo. Cuatro. ¿No? Dices, no, pues, ahí es donde tuvo que meter un script grandote de relleno, así de, pues tengan esto, ¿no? Ahí lean algo. Sí, lean lo que tengo que decir. Total, digo un montón de cosas. Ah, bueno. Y el número, creo que es el... El tomo 9, es el de 9. The Kindly Ones, es una épica enorme, ¿no? También el de... Ay, ¿cómo se llama donde sale Destruction? Brief Lives, ¿no? Uh-huh. También uh-huh. Está chonchito. También está choncho. Uh-huh. Así que, pues, se compensan, ¿no? Sí. Pero sí, creo que el mensaje es ese, o sea, ni las editoriales siempre tienen la razón. Porque no, de verdad. Porque no, o sea, ni los clientes a veces tenemos toda la razón. No, tampoco, somos medio mensos a veces, también somos intransigentes. Sí, a veces sí. Y hay que tener... A veces hay que ver las cosas como que desde el otro punto de vista, ¿no? O sea, bueno. Y también valorar qué tanto me interesa seguir comprando esto, sí o no. Sí, considere... La serie que sea, ¿eh? Considérenlo un... O sea, esos periodos acá de como que de sequías. Ay, miren, considérenlos un periodo de reflexión. Pues la verdad, ¿eh? Si de estar realmente bueno esto, o sea, ¿sí aporta a mi vida? O sea, ¿me gusta? ¿Lo volvería a leer? Si la respuesta es, ya diga no, ¿eh? Si la respuesta es de, pues bueno, sí, pues espérense. Pero si dudan, mejor ya no, va, ¿eh? Sí, ya lo hago. Insisto, así me pasó con Secret Wars. Después de Secret Wars dije, ¿en serio quiero estrenar? Ya no. No, ya estuvo, ya, fúchila. Next, ¿no? Mejor deme otra cosa, ¿no? Mejor me gasto mi dinero en otra cosa. Sí, es por eso que los títulos de DC dicen que cayeron un poquito después de lo del... La mudanza de Nueva York, sí. A Burbank. Uh-huh. Que sí, cayeron porque la gente dijo, ¡ah! ¿Estaba realmente bueno esto? Ya no quisieron, ¿no? Y entró lo de Rivert. Y dijeron, ah, pues siempre sí, ¿no? Ahí recuperaron. Uh-huh. Pero vaya, de lo que estaban anteriormente, pues habían dicho, no. Fue cuando sacaron lo de Convergence, ¿no? Exacto. Que después dices, mejor no. ¿Y de qué se trató eso, eh? Ah, un evento de relleno, literalmente. Era pues, básicamente un planeta donde tenían como que todo el nexo de las realidades y ponían a pelear a unos contra otras realidades. Ay, qué... Como Secret Wars. Como Secret Wars, ¿no? Sí. Ay, ok. ¿No les dice algo eso? Pero estaba reciclando ahí lo bonito. Pues sí. Pero pues bueno, carnal, pues... Pues eso era el asunto, ¿no? Así está. Por un lado es Ahí, mira, en la primera parte del rant era, pues miren, realmente los fans no tienen la culpa, ahí es la empresa cochina, ¿no? Ni modo. Uh-huh. Y la empresa cochina debería aceptarlo y cambiar. Y en la segunda parte es, bueno, también nosotros no tenemos siempre la razón, ¿eh? A veces hay que apechugar, aguantarnos y pues ni modo, o sea... Y si de plano el aguantarte es de no, pues al diablo, pues al diablo. La verdad. Si de repente ya es mucha bronca el aguantarse... Pues, a otra cosa, tampoco es martirio, ¿no? Claro. Y ahí la empresa, pues... Tendrá que apechugar si ese time to market ya no dio. O sea, si me tardé 7 meses en sacar el siguiente tomo y ya no me lo compraron, porque en esos 7 meses alguien se le ocurrió comprar algo más, sorry, o sea... Sí, también, o sea, pasa. Ya dependerá si tu producto es suficientemente bueno para aguantar 7 meses o no. ¿No? Así que, pues sí. Ahí está, ahí ese es el mensaje del café con micro. Es un mundo extraño, ¿eh? Así que hay que tomar a veces decisiones extrañas. Uh-huh. Que no siempre son las que más les gustan a las empresas, así que... Exacto. Pero que sean las que les gusten a ustedes. Sí, sí, eso sí, sí. Las que les convengan a ustedes. Uh-huh. Pues bueno, carnal, pues nos vamos a nuestro tema central después de esta canción. Sí. Y nos vamos con una canción ochentera, como nuestros temas centrales. Todo lo ochentero. Sí. Y esta canción es Blue Monday, de New Order, aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. Need to say, but I'm quite sure that you'll tell me. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a New Order con esta canción que se llama Blue Monday. Muy ochenterísima. ¿No es el grupo Blue Monday la canción New Order? No, no, claro que okay. No. Es que ya no me acordé. Bueno, pudo haber sido en el otro lado, ¿no? Ah, exacto. Y con esto, carnal, iniciamos una nueva serie de programas en el Café Comiquero. Porque encontramos algunas, miren, encontramos algunos productos de entretenimiento, franquicias, bla, bla, bla, bla, bla, que se parecen mucho. Y pero, no son iguales. Y no, pero, o sea, se parecen mucho, obviamente no son iguales. La intención no era, no era hacer el cashing in de uno del otro, pero ahí están. Y salieron casi a la par. No, a veces tardan incluso un par de años, ¿no? En otras ocasiones. Digo, no es el caso de estas dos, pero sí en otros. Pero pues con menos razón era hacer el cashing in, ¿no? O que incluso llegan a separar las distancias. A lo mejor no es un país y otro de otro. Ándale. ¿No? Y se nos hizo curioso y dijimos, bueno, pero pues ¿cómo le ponemos eso? Hacemos nueva serie tan fácil, ¿eh? Claro, y se llama esta serie... Tú Separados al Nacer. Porque la inventó mi hermano. Entonces, si no les gusta ese asunto de mi hermano. ¿Y por qué Separados al Nacer? Pues eso. O sea, es que de verdad, ideas muy similares. Es que hasta parece que como que era a propósito. Y no, ¿eh? De verdad, no. ¿De no? No, les aseguramos que no. Y decidimos inaugurar esta sección precisamente con dos series, dos medios diferentes. Uno es un cómic, otro es una serie de streaming. Porque de streaming, ¿eh? Sí, exactamente. Que es Paper Girls de Brian K. Vaughan y Cliff Chang y Stranger Things. Una serie que pues desde hace como un año que salió y no la había visto. ¿Por qué? No tenía tiempo. Ah, eso dices. ¿En serio? No haces tiempo. No tenía tiempo, hay muchas cosas que hacer. No, lo que pasa es que cuando uno dice no tengo tiempo es no me interesa lo suficiente para hacerles tiempo. ¿Qué es la verdad? Prioridad. Que la verdad es, o sea, como estás viendo otras cosas, o sea, hay otras cosas que te entretienen más o te acostumbraste a otras cosas, pues no te interesa lo suficiente para hacerles tiempo. Si me lo preguntan, es exactamente por lo que no veo las series de Warner. De Arrow. Luego, si me da la gana, ¿no? Por eso mismo, así que ya saben. Aquí como hubo por ahí unos días de asueto, un par de días que me tomé de vacaciones. Ah, sí, dije, ¿cuándo no fui a trabajar yo, no? Dije, pues vamos a verla, ¿no? Vamos a ver de qué trata todo esto. Y me encantó. Muy buena serie. No, pachona, ¿no? Bastante buena serie, sí. Por cierto, van a decir que me quejo amargamente, pero consideren que es una serie de 8 capítulos. Los mismos capítulos que yo digo que deberían tener las series de Netflix, porque 13 no aguantan. Sí, fíjate que viéndolo de ese lado, si esta serie me la habían hecho de 13 episodios... ¿Cómo que con qué? O sea, ¿con qué lo rellenas? ¿Más historia de Eleven? ¿Más backstory? ¿Más más romance entre John, entre ¿qué? Entre Steve y Nancy. Pues no. No. Como que no queda. Digo, hubiera sido tal vez más desarrollar los personajes, pero... creo que como estuvo lo presentaron bien, ¿eh? Sí, yo también creo que sí. Y no sé por qué hicieron 8 episodios. Si fue un tema de historia o también de presupuesto. Porque también la verdad es que... aunque no es una serie que es todo el tiempo efectos especiales... pues tiene unos valores de producción muy altos. Sí, sobre todo por el hecho de que pues es una serie de televisión que se lleva a cabo, o sea, la historia pasa en los 80s. Ajá. Y tenían que conseguir pues todo de los 80s. Y de preferencia lo más nuevo posible, ¿no? Que es difícil. Si no sí. Era lo más nuevo, pues hacer que se viera nuevo. ¿Eh? O sea, los carros, no. No podías conseguir los nuevos ni por error. Pero los tienes que dar su chainadita. O sea, que se vieran bien, o sea. Y en algunos casos viejos para esa época. O sea, tenías que conseguir carros más viejos 70, todavía. Algo ajá. Así, sí, es cierto. Sí. Para que se vieran usaditos en esa época, pero no las chatarras que hoy serían, ¿no? Lo cual es complicado. La ropa. La ropa, claro. La ropa es un poco más sencilla, ¿eh? Pero ahí tienes que ir a buscar referencias. Sí, claro. Cómo se hacía. Pero al menos, qué materiales. Pero al menos tienes, o sea, idealmente, no sé si es el caso, ¿eh? Pero idealmente tienes un departamento que, oye, cualquier cosa, aquí le agarramos dos pedazos de no sé dónde y los cosemos y ahí más o menos queda, ¿no? Pero muebles, por ejemplo. Ahí está. Cañón. Muebles, alacenas, electrodomésticos. Que se vieran, que funcionaran tal vez, pero pues a lo mejor los haces funcionar. Refacciones que ya no existen. O que en realidad no funcionaban, pero miren, prendía la lucecita y le ponemos el chasis y ya estuvo, ¿no? Ya, sí, más o menos queda. O cintas de cassette, ¿no? ¿Alguien tiene una grabadora? Así de, no. ¿No? Pregúntale a James Gunn, seguro tiene una. Ah, sí. Seguramente sí. Y por, o sea, y es el, precisamente esa ambientación de los ochentas lo que dijimos. Oye, esto se parece a Paper Girls. ¿Y sí? Porque ocurren los dos en los ochentas. Sí, exacto. Con, de, bueno, se supone que 5 años, digamos, de diferencia, ¿no? Pero es la misma década. Pero son los ochentas. Y la intención, y la verdad es que la intención de ambas series era reflejar el punto de vista de cierta historia de ciencia ficción, curiosamente. Ambas. Desde el punto de vista ochentero. Exactamente. Y vamos viendo las coincidencias. Y fíjate que creo que es algo pues, bien curioso y que también me puse a pensar, ya estoy viejo. Ah, no, sí, claro, pero ¿por qué? Cuando era más joven, cuando joven era él. Timón y Pumba, claro, llamaste. When I was a young warthog, pero bueno. ¿Así decía? Sí, en inglés. ¿Cómo era? When I was a young warthog. Ah, mira, ahora lo entiendo. No, ok, pero bien. Cuando yo era joven, más joven. Nah, olvídalo. Los setentas ya para mí eran algo lejano. Claro. Ya fue. Y había una cierta, en más o menos mi adolescencia, había una cierta fascinación por regresar a la estética de los setentas. Más o menos. Ok. Y estaba así como que no, pues que Woodstock. Fue cuando se hizo el Woodstock 2.0, ¿te acuerdas? Ah, claro, en los noventas. Guaca, que dicen que quedó guaca. Que dicen que estuvo bien ñac. Sí, la verdad. Que estuvo, creo que Metallica. Y, sí, que estuvo ñac, básicamente. Pero había esa sensación de, oh, sí, los setentas o finales de los sesentas. Wow, ¿no? Y ahorita estamos en la época de, oh, los ochentas. Y hay gente que está viviendo su adolescencia ahorita, que está en sus 15 años, 16 años, etcétera, no vivieron los ochentas. No, para nada. Para nada. Y ahora seguramente ellos ven series como Stranger Things o pueden leer cosas como Paper Girls con ese dejo de, ah, es una época que ya se fue. Sí, claro. Y sí, ya se fue, pero hay gente que la recordamos bien. Y hay gente que se quiere quedar en ella porque ahí era donde podían hacer guerras contra países sin que hubiera consecuencias. Pero bueno. Ah, sí, hay gente que lanza misiles nucleares a lo... Bueno, no nucleares. No eran nucleares, no. Espero que no. Cállate. Sí, no. Bueno, se lanzan 40 misiles, ¿no? Porque dicen, ah, pues, si Ronald Reagan pudo, pues ahí va hoy, ¿no? O sea, exactamente. Pero bueno. En fin. Pero vaya, creo que esa fascinación de... Es una época que ya se fue, que quizá no está tan lejana todavía en la mente de muchos de los que hoy consumimos estos productos. Pero para otros sí. Sí, claro. Y ya se vuelve como que The Stuff of Legend, ¿no? O sea, las cosas de leyenda, ¿no? Así eran antes, ¿no? Si te das cuenta, es como el mundo de Ready Player One. Más o menos. Sí. ¡Oh, Dios! Ay, ahí nos acercamos. Sí. Más o menos por ahí va. Y en ambos casos, curiosamente, ciencia ficción. Sí, exacto. Eligieron los creadores tanto de Paper Girls como de Stranger Things. Que Stranger Things la escribieron más bien Matt Duffer y Ross Duffer, los hermanos Duffer. Uh-huh. Los hermanos Duff. Los vamos a apodar así, allá valió. Duffman. Los Duffman. Duffer, ¿eh? Ross y Matt, ok. ¿Qué tienen los Matt que siempre tienen un compañero con lo que hacen Matt Stone y Trey Parker? Matt Fraction y Chip Zdarsky. Matt y Ross Duffer. Uh-huh. Matt. Matt Murdock y Foggy Nelson. Matthews, hombre, pues, algo tienes en el Mateo, ¿no? Perdón. El Mateo. Sí, pues, sí. Eligieron el setting de la ciencia ficción para contar su historia. Pudieron haber hecho otra. Claro, o sea, pudo haber sido algo de horror, pudo haber sido algo de, no sé, Slice of Life. Pero los dos, ¿no? Curiosamente. De ciencia ficción. Y ahí les va otra de la de las coincidencias que encontré que dije, o sea, estuvieras... Se me hace que se andaban copiando en la escuela estos, ¿no? Se copiaron en el examen, a ver. Haz la tarea, me pasas la tarea, sí, pero no la hagas igual. Entonces, ahí te va. A Stranger Things, ¿no? Sí. Utilizan, o sea, sí es una historia de ciencia ficción, pero no tiene un solo tema de ciencia ficción. Utilizan varios para uh-huh. contar la historia en general. En el caso de Stranger Things, bueno, vamos a contar un poquito de qué trata bien. Ya la vieron, ya saben. Espero que la hayan visto. Si no, spoilers, sorry. Ahí les va, ¿no? Estaban un día unos chamaquitos jugando Dungeons and Dragons. ¿Sabes? Son de Dios. Los estereotípicos. Sí. Y son lo más estereotípico del. Ñoño de lo ñoño. Sí, claro. En ese sentido son como E.T. Exactamente. No, bueno, ahí está. ¿Por qué son los, por qué son estereotípicos? Tenemos al Awkward Boy. Al Awkward Boy, que es este Michael. No, Will. Bueno, Will, es que Will casi no lo ves. Lo pierdes de vista mucho tiempo en la serie. Ok, pero bueno. Está bien. Tienes a Marilyn Manson de chiquito, que es Michael. ¿No? Sí. Y tienes a Will. Sí. Los mejores amigos, ¿no? Sí. Que tienen a sus otros amigos, que no son tan mejores. Tienes al Token Guy. Al negro. Al negro. Y al gordo. Al negro y al gordo, claro. Token Guys, ¿no? Es como It o E.T., ¿no? O este... Los Goonies. O los Goonies, claro. Ahí tenías al asiático, claro. Y al gordo. Sí. ¡Oh, rayos! ¿Ves? Fíjate, ahí tenemos a Marilyn Manson de chiquito y a Luke Cage de chiquito. Ah, Lucas, claro. Le llama Lucas, ¿no? Sí, o sea, Mike era como que el, digámosle, el líder. Ajá. Tenemos a Will, el del problema y el perdido. El niño con problemas porque su casa no es la mejor. Sí, exacto. Muy estereotípico también. Tenemos al negro, Lucas. Que es una característica aparentemente que era negro. Aparentemente, ya vemos que tiene, que sí le dan profundidad al personaje, ¿no? Sí. Era agarrado así acá, me caía bien. El rudo es el negro, que tiene armas, ¿no? Oh, o sea, no disparaba la onda de ladito porque Dios es grande, ¿no? O sea... Bueno, perdón. Y tenemos al gordo, el gracioso. El, claro. El gordo es el que da risa. Oh, por supuesto. Por supuesto que sí. Que es este... Dust. Que por cierto no tenía dientes. ¿No? Sí, es por una enfermedad que tiene el chavito. Sí, que pues se tarda en salir los dientes, ¿eh? Y pues hablaba a ti, ¿no? Pero... Sí, de hecho es una enfermedad, creo que o sea, de parte del actor en general, es una enfermedad del desarrollo. O sea, por ejemplo, no tiene clavículas. ¿No tiene clavículas? No. ¡Holy shit! O sea, varias partes de su cuerpo se desarrollan distinto. ¡Oh! ¡Qué extraño! Sí, es una enfermedad algo rara. Y curiosamente se le dio un toque al personaje, ¿eh? Le dio mucha identidad. Sí. Digo. Dices el gordo que habla chistoso, ¿no? Pero... Exacto. Que aparte de todo, ¿qué creen? Los cuatro eran bien ñoños. ¡Ñoñísimos! Jugaban Dungeons and Dragons. Hasta para jugar Dungeons and Dragons, en fin. Leían cómics. Claro. Hablaban mucho de X-Men, por cierto. Sí, y de películas, Star Wars. Star Wars. Mucho de Star Wars y E.T. Y les gustaban los videojuegos. ¡En fin! Los videojuegos... Al final, más a este Will. Que le iban a regalar un Atari. Es la consola, por excelencia. Sí, claro. Para que jugara E.T. Cuando saliera E.T., porque creo que en ese entonces todavía no salía. Que fue el juego que enterraron, ¿no? Sí. Oh, Dios. ¿Esa leyenda urbana? No, es totalmente real. ¿Que enterraron los cartuchos? Sí, es totalmente real. Y ya los, ya fueron por ellos y los subastaron. Yo entré a la subasta, no lograste. ¡Qué bueno! Porque si no hubiera tenido que pagar como $250, por uno. Que ni hubieras podido jugar. No, pero era nada más como para tenerlo ahí de... Tengo este. Pero llegué, miren, cuiden mucho su lana y cuiden mucho sus impulsos. Porque cuando todavía estaba en $200, volví a ofrecer, ¿eh? Todavía. Todavía aguanta, no. Piensen con la cabeza fría, ¿no? Sí, piénsenlo con la cabeza. Sobre todo porque vi que un desgraciado me le subió así. Tiene creo que en 190 y uno 195. ¡Muérete, animal! ¿No? En fin. ¿Ves? El precio. ¿Cómo se llama esa serie? ¿Storage Wars? Tengan la cabeza fría, sí. La verdad. Una subasta es mala idea. Igual cuando compren cómics. Ya no les gustan, ya estuvo. Sí, next. Exacto. O sea, cómprense otro, ¿no? Sí, tener la cabeza fría. En fin. Tras ese pequeño intercambio cultural entre ustedes y yo... Ahora vamos con el lado de las protagonistas de Paper Girls, que también son cuatro. Nada más que todas son niñas. Sí, exacto. De una edad parecida, más o menos, entre 12 y 13 años. Ajá. ¿Y ellos entre qué? Se supone que entre 10 y 12 años. 10 y 12 años, más o menos. Aunque los actores tienen entre 13 y 14. Y aquí nuestras protagonistas, igual son cuatro, y tenemos a Erin. Que es... ¿Cuál es su gran...? Que es como la protagonista, digamos. Ajá. Es la nueva. Pero es la nueva. Es la nueva del grupo. Y lo de Paper Girls no es así de, pues nada, se le ocurre el título así de, no. Es que son repartidoras de periódico. O sea, es paper de periódico. Exacto, de newspaper. No de papel. Ajá, exactamente. Y las cuatro se dedican a repartir periódicos en bicicleta. Claro, porque pues los chamaquitos, ¿qué crees que manejan car? No. No, exacto. Y está la nueva en el grupo, que es Erin. Y de alguna manera es la que nos va a llevar otra vez la historia. Un poco como Michael. Exacto. En el caso de Stranger Things. Tienes a la ruda. Que es Mac. Mackenzie. Curiosamente, ¿no? O sea, le dan un nombre que puede ser de niño o de niña, ¿no? Mac, ¿no? Y es la rudita, es la que fuma, es la badass, ¿no? Sí, es la que se también la sabe. También eso es bien estereotípico ochenterísimo. Ah, oh, claro. ¿No? Como, y es la adolescentita que fuma así de... Ah, chavacas. Luego está KJ, que es la otra. La otra, o la judía, si quieren verlo desde ese punto. Pues sí. Que iba a una escuela católica, por cierto. ¿Mm? Que creo que iba a una escuela católica, ¿no? Algo así, me parece. Sí. Y jugaba hockey. ¿Y cómo sabemos que jugaba hockey? Porque siempre lleva el mendigo palo de hockey atrás. Y tenemos a Tiffany, que es la negra. Que hasta el momento parece que su característica es que es negra. ¿Es negra? Sí. Es más, en este cómic en particular puedo decir que está más marcado que quienes te van llevando más de la mano de la historia es un poquito de la dualidad entre Mac y esta Erin, ¿no? Sí, exacto. Ahí sí. Como acá en Stranger Things es más bien Michael y de alguna manera Dustin. Sí, en el caso de Will era los niños, sí. Porque aunque Will era el gran amigo de Michael, realmente lo perdimos de vista muy rápido. Sí, claro, el primer capítulo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos en... ¡Luego! ¡Nos vemos luego! Ajá. O sea, por eso, como que más bien... Y de hecho el pegamento entre ellos es Dustin. Ese es de son mis amigos y no voy a dejar que se peleen y... ¿No? Y yo los calmo cuando se me ponen loquitos y demás. Exacto. ¿No? ¿Qué encuentran los niños en Stranger Things? Bueno, hay un... El motif, digamos que eterno en Stranger Things es que ven todo esto como una partida de Dungeons and Dragons. Sí. Y de hecho, si pueden analizar la serie, formas tus tres grupos, o sea, tus tres partidas para enfrentarte a un mismo enemigo. El Demogorgon. Es como en El Señor de los Anillos. Sí, de repente toman camino cada quien, ¿no? Mandas a tus hobbits inútiles a tirar el anillo. Que ni eso pueden hacer bien o rápido. Mandas a los superfregones a que hagan otras cosas misceláneas. Sí, de hecho. Ahora que lo pienso, sí. Y después a otros hobbits inútiles a que hagan otras cosas misceláneas. Para que al final llegue Gandalf y estaba todos en sus águilas, ¿no? Pero... En fin, eso es aparte. Y en Stranger Things se hacen también tres grupos. Están los niños, los adolescentes y los adultos. Curiosamente, como calificaciones de películas, ¿no? Y es más o menos las estaturas de entre hobbits, enanos y humanos, o elfos. Es mucho de... Tiene mucho de eso. De hecho, por ejemplo, Will dibujaba personajes así. Dibujaba un mago, dibujaba un Gandalf echando rayos, ¿no? Sí, que parecían más coles verdes, ¿no? Pero bueno. Era lo suyo. Y sí, se trataba de... En Stranger Things el asunto era de detener a una cosa. A una cosa que vino de otra dimensión. Era el Coco realmente, ¿eh? O sea, nadie sabía que estaba ahí, pero era el Boogeyman. Y era una cosa, un monstruo. Y cada quien abordaba su enfrentamiento con ellos de diferente manera. Mientras que los niños, por un lado, se encuentran a E.T. o Eleven, como ustedes quieran decirle. Ese es un elemento bien diferenciador entre las dos historias, sí. ¿No? Eleven es una niñita que todo el estereotipo también de película así, pues, ¿cómo decirlo? De personajes raros, que salieron de un experimento del gobierno, ¿no? Como Laura en Wolverine, en Logan. Más o menos, sí. O Harbinger, básicamente. Sí. Eleven, esta niña, qué raro, ¿no? No tiene nombre. No tiene pelo, se ve rara, ¿no? Y no habla bien. Sí, habla muy poco. Habla muy poco, como Laura. ¿No? No necesita protección por sí sola, o sea, por cuestiones de poder físico. Pero necesita guía, como Laura. Más o menos, sí, exactamente. Porque aquí básicamente Eleven es Jean Grey, ¿no? Ah, sí. yo digo, bueno, cuando salió Stranger Things y la vi y demás, se hizo la comparación con un personaje de las trilogía original de Mass Effect y dije, sí, es ella. Ah, sí. Es eso, totalmente. ¿Quién es ella? Jack se llama, el personaje, que es mi personaje favorito de todo Mass Effect, por cierto. Y si dice, sí, es así es su pasado, sí, esa era. Mira nada más. Y pues menta con ella y es así que hay broncas y bla, bla, bla, bla, bla. De hecho, fíjate, hay un detalle bien curioso. En uno de los capítulos de Stranger Things, creo que en el primero, alguien juega una carrita, creo que Dustin y este Michael. Ah, sí, sí, sí. Y es, creo que estaban apostando un cómic, el X-Men 137. Y si mal no recuerdo, creo que es la conclusión de la saga Dark Phoenix, o estaba por ahí. Sí, creo que sí. Y curiosamente de Phoenix, ok. Sí, porque la psíquica fuera de control, ajá, bla, bla, bla. Bonito detalle, ¿no? Sí, bonito detalle, pero cero sutil, ¿eh? Cero sutil para el ñoño. Para el que no, pues así como que, pues, ¿no? Exacto, pero para el ñoño no, sí, cero sutileza. Sí, exactamente. Cada uno de los niños pues tenía sus broncas, ¿no? El que más tenía pues era Will. Sí. Porque vivía en una familia disfuncional. Por lo menos solamente que conté, tenía una sola figura protectora, que era su mamá. Interpretada por Winona Ryder. Que es el mejor personaje de todo Stranger Things. Joyce Byers. Uh-huh. Joyce es la onda. ¿Y por qué? Porque él les va. Porque no es Ripley. No es la Ruda. No es Sarah Connor. No. Es una ama de casa. Donde desde el principio está. Parece que está muy por fuera de. O sea, las cosas la rebasan en todo momento. Y aún así. Porque por un lado, o sea, sus hijos no son problemáticos, ni mucho menos, pero pues no los entiende del todo, ¿no? O sea, a Will le gustan las cosas ñoñas y demás. Y de veras que le echa ganas para tratar de entenderle, pero pues, no siempre puede. Y Johnny es un adolescente. Y el hermano de Will, Jonathan, pues es un adolescente que está pasando por todos esos cambios, que tiene el asunto del desprecio a su padre, etcétera, etcétera. Y Joyce trata de ayudarlo y entenderlo y demás, pero no siempre puede. O sea, ya desde ahí vemos que está las cosas las rebasan mala onda. Después su hijo se le pierde. Y no se le pierde de gratis. O sea, al principio parece que nada más, o sea, para ella era como que se me perdió mi hijo, chin. Las cosas me rebasan por mucho. Y entonces es cosa de hacer algo que una madre no está acostumbrada a hacer. Y nadie tendría que estar acostumbrado a hacer, que es buscar a su hijo perdido. Llega un momento en el que lo encuentran y se involucra en una corporación del mal. Vamos a decirle Cerberus de Mass Effect, porque no me acuerdo cómo se llama. O Virtucon, ¿no? O Virtucon, de Austin Powers. En fin, no creo cómo se llama la compañía esa. Una vez más, ni por error. O sea, eso también la rebasa. Cuando le dicen, oye, ¿qué crees? Hay una bronca interdimensional. Eso la rebasa a todos niveles. O sea, no manches. Y aún así, ahí va. Y afortunadamente tiene alguien que la apoya. Sí. Sí, o sea, sí, todavía dentro de toda su bronca se dio el tiempo de usarse más broncas en algún momento de tener una relación con el policía local. Con Hopper, ¿no? Hopper, qué nombre tan. O sea, más ochentero no se podía, ¿no? Jim Hopper, ¿no? Sí. Que pues eso es un policía que pues tiene un pasado trágico. No es el policía mejor preparado. No. Pero es lo mejor que tiene el pueblo, que también es un pueblo rabón, como en Paper Girls, es un pueblo rabón. Sí, no nunca. No es una gran ciudad. Estas historias no pueden pasar en una gran ciudad. No pueden pasar en Los Ángeles, en Chicago, No, es en pueblo quieto, en ambos casos, ¿no? ¿Y por qué en pueblo quieto? Porque hay las compañías malignas o fuerzas más allá de nuestro mundo, pueden hacer cosas sin tanta bronca. Claro, si esto hubiera pasado en Nueva York, pues ahí hubieras mandado el ejército inmediatamente, ¿no? Sí, llegan los X-Men o algo así, no sé. Y las compañías malignas, pues no tienen tanto chancecito de hacer sus malignidades, ¿no? Exacto. Entonces, ya van varios puntos en común. Son cuatro protagonistas, ¿no? Cuatro. Básicamente, sí. Es un grupito de cuatro y básicamente la vista que tenemos más que nada es la de niños. Niños o adolescentes todavía muy jóvenes, ¿no? En uno son puras niñas, entonces son puros niños. Después se les agrega una niña, pero bueno. Tenemos ahí que es un setting en los años 80, con algunos años de diferencia, ¿no? Y hay un elemento que los rebasa, sobrenatural aparentemente, pero que más bien, más allá de ser un fantasma o algo así, nos vamos al tema de ciencia ficción. Exacto. Que era algo también muy recurrente en los 80. Dejar un poquito de lado el tema de que era algo sobrenatural y buscar darle una explicación científica, como lo hizo Alan Moore con Miracle Man, ¿no? Que no nada más de que, pues, ya, o sea, me convierto en Miracle Man diciendo una palabra mágica, o sea, ahí viene un porqué, ¿no? Era mucho esa tendencia también de hacerlo así en los años 80. Y luego estaba Freddy Krueger, pero esa es otra historia. Ah, bueno, sí, claro. Entonces, ¿qué seguimos? Después, en Stranger Things está esa parte de que hay un... como dices tú, se divide la historia en tres partes, ¿no? Los niños, que son ellos, ya los vimos, y básicamente el motivo de los niños es buscar a Will. Sí, se perdió, ¿no? Y queremos encontrarlo. Y de casualidad se encontraron con Eleven, que se les pega. Sí, sí. Se les pega porque se escapó. ¿De dónde? De Virtucon, ¿no? De la compañía del mal. Y eso empieza a desatar otras cosas. Tenemos a los adolescentes. Que el caso de los adolescentes es ochenterísimo, pero... ¿En los dos? Sí. Son el estereotipo clásico de la escuela, de Pueblo Quieto o Pueblo Rabón en Estados Unidos, ¿no? Donde lo más grande que te puedes encontrar es el baile de... el prom, ¿no? Ah, claro. O el baile de Encanto bajo el océano, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y tienes a tus adolescentes calenturientos, la verdad. Tienes ahí a esta Nancy, la hermana de este... De Mike. De Mike, por supuesto. Tienes al douchebag. Claro. A Steve, ¿no? Y a su grupito de amigos douchebags. Todos douchebags, claro. Que por supuesto tiene que bullear al pobre de Jonathan. Que Jonathan es como el awkward, ¿no? El teenager que es así como, pero todo de, pues no, yo estoy en las cosas raras como el club de fotografía, ¿no? Ay, Dios. Claro que tenía que estar en el club de fotografía, ¿no? No podía jugar lacrosse. No, es el joke, ¿no? Duele de lo estereotípico, pero está bonito. Y es parte de, porque lo hicieron con toda la intención, claro, de que fuera así. Así se diseñó esa historia. Y está también la parte de los adultos, ¿no? Que tienes a esta, tienes a Joyce y a Hopper. Curiosamente, fíjate, los niños eran 4, uh-huh. Los adolescentes eran 3, sí. Y los adultos eran 2. Qué chistoso, ¿no? ¿Eh? No lo había pensado así. Y en Stranger Things, ya me confundo, en Paper Girls también hay adolescentes. Sí. Así que están más raros. Y los adolescentes son más malos. O sea, hasta ahorita te muestran que los adolescentes son... Cuando Erin los encuentra, que está repartiendo periódicos, le preguntan que dice, adolescentes, son problemáticos, ¿no? Estaban repartiendo periódicos en un día de Halloween, imagínense. Sí, unos de ellos vestidos de Freddy Krueger, por cierto. Ay, qué cosa. ¿No? Y empiezan acá a querer robarle los periódicos a Erin, básicamente. Es cuando llegan las otras niñas y es cuando se conocen. Uh-huh. Mira, un elemento entre las dos series, ¿no? Hay una extraña que se junta con el grupo. Sí, en este caso la nueva, ¿no? Aquí, curiosamente, la extraña es una misma parte del grupo, ¿no? Del grupo principal, del grupo core. Y ya después, y en el caso de Eleven, pues es el grupo core eran los 4 nada más. Ah, bueno, pero se pierde rápido, lo suplantan rápido. Buen punto, la suplantan, sí, cierto, porque Will se pierde muy rápido, lo perdemos de vista casi toda la serie, ¿no? Sí, o sea, el primer capítulo ya, adiós, ¿no? Así que lo suplantan rápidamente con la nueva. Uh-huh. En los dos casos de la nueva, fíjate. Es curioso, pero sí. En el caso de Paper Girls, algo que sí es muy diferente en la serie es el tono de los niños incluso. Sí, eso sí. Prácticamente en Paper Girls no hay alguien que sea como la niña rica. No. Están casi todos al mismo nivel socioeconómico. Y en el caso, por ejemplo, de Stranger Things, pues ahí no tanto. Sí, Mike, o sea, es el de la lana. Mike es el de la lana, es el que tiene el sótano donde juegan Dungeons and Dragons. De él es el tablero de Dungeons and Dragons. Ah, sí, claro, porque eran recaros en ese entonces. Sí, ahorita claro. También. Sí. En ese entonces, imagínense. Ajá. Mientras que, por ejemplo, Will, pues era el pobre. Era Kenny. O Nelson te iba a decir, pero no, Nelson está todavía más gacho su situación, ¿no? Es Kenny. Es Kenny, básicamente, ¿no? Kenny de South Park. Que también eran 4 en South Park, ¿no? Y sí. Estaba el gordo. Y luego tuvieron que meter al Token Guy en South Park, ¿no? Token. Luego Twiki, bueno, ya sabes. Pero en South Park tienes al judío. Que en Paper Girls también, pero bueno. ¿Ves? O sea, todo encaja, ¿no? Ay, somos bien originales, ¿eh? Sí, exactamente. Pero bueno, continuando pues, yo creo que también con la historia y con las con las similitudes. De hecho, las dos historias arrancan más o menos de la misma manera. O sea, arrancan muy mundano. Empiezan con un... Vaya. Uno como lector, como espectador, sabes que no es mundano. Pero al mundo en el que están parece mundano. A esto voy. En Stranger Things es la desaparición de Will. Ajá. Uh-huh. Y en Paper Girls es después, o sea, en el primer número, uno sabe que hay broncas, pero las niñas dicen, pues es más o menos normal, que es que se les aparece una, ¿cómo se llama? Una navecita. Uh-huh. Una cápsula, ¿no? Parece como una cápsula de pues de las... Como la mosca, me recuerda un poquito como a la cápsula de Brandon Mosca. Mira, mezcla eso con una cápsula normal de la NASA y más o menos. Y se les hace mundano. Sí, ellas consideran que es mundano, que es, pues esto viene del espacio. Viene del gobierno y es para pelear contra los rusos, ¿no? O algo así. Uno como espectador sabe de, no, están mal, ¿no? Pero ellas no. Así que bueno. También arrancan más o menos de la misma manera. Introducen un elemento en el que los personajes van a seguir actuando como si fuera el día a día normal, uh-huh. pero no sabe que no. O sea, eso sí. Se me hizo curioso. Sí, exactamente. Donde empieza también a diverger la serie es en el tipo de elemento de ciencia ficción. Ah, bueno, eso sí. En el caso de Stranger Things, tenemos a una amenaza todo el tiempo. Tenemos al Coco, que es el Demogorgon. ¿Qué le pusieron Demogorgon? O sea, no se llama así. Pero el Demogorgon se lo pusieron por el juego de rol. ¿Qué no sería Demogorgona? Porque Gorgonas creo que solo había femenino, ¿no? Pues, pero como esta cosa no sabemos qué es, pues... Pero me gusta pensar que es femenino porque es la contraparte de Eleven. Es probable, sí. Porque de hecho Eleven no es de allá. Yo al principio pensaba que Eleven pertenecía a esa otra dimensión. No. Pero no, es gracias a ella que se llegó a esa dimensión, ¿no? Se abrió un portal dimensional hacia ese lugar que teóricamente le llamaban The Downside. The Upside Down. O sea, el lugar que está al revés. Ah, eso sí, claro. Los niños tenían que ser nerds para entender todo eso, ¿no? Sí, claro. Sino cómo. Y tenían su maestro. El maestro nerd, claro. El maestro ñoño. ¿A que no se le hace raro que a las 11 de la noche les pregunten cómo hacer una... a las 11 de la noche en un sábado le pregunten cómo hacer una cápsula de inmersión, ¿no? Para aislar sentidos. ¿Y para qué la quieren? Por diversión. Ah, ok. Okay. Ahí les traba cómo se hace, ¿no? Claro, no es raro en absoluto, ¿no? No, lo más normal del mundo. Me lo preguntan diario, de hecho. Así casualmente en la calle, oye, ¿cómo se hace una de estas? Necesitas tantos kilogramos de sal y agua destilada, claro, sí. Ah, muchas gracias, sí, ya te vas. Sin bronca. Aquí está el número de la sal, mira. También, otra cosa, esa parte con el doctor, ese es el del profesor, sí era una de las partes que yo decía así de neta. O sea, como que entiendo que era necesario porque tenía que darles más conocimiento, ¿no? Pero él fue el que les propuso la teoría de que había otras dimensiones, ¿no? O lo explicó de la mejor manera. Curiosamente le atinó a todo, ¿no? Ah, exacto. O sea, el que lo haya explicado, punto que lo pudiera hacer, ¿no? Pero que le haya atinado, ¡no, hombre! De que haya sido exactamente así. Y era el mismo nivel de atinarle que tuvo él, que tuvo la Corporación del Mal, ¿no? Sí, esas partidas que bueno, qué cosas, pero bueno, está lindo. Sí, exactamente. La Corporación del Mal, por cierto, ¿para qué quería hacer lo que estaba haciendo? ¿Para pelear contra los rusos? Los rusos, claro. Básicamente era eso. Cuando encontraron que había... Pues ellos desarrollaban mutantes, ¿no? Pero pues como no les alcanzó para irse a México, pues lo hicieron ahí en Pueblo Quieto, Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues más bien era de... Pues me robo adolescentes, me robo claro, niños, claro, sí. Y les voy a hacer que tengan poderes, ¿no? Sí, claro. Cerberus de Mass Effect. ¿Es en serio? Es eso, absolutamente eso. ¿A poco? Es que tiene cero originalidad de eso, pero bueno, es lindo de repente verlo también. Ah, ok. Así que hacen experimentos con varios, entre ellos con una niña, ¿no? La niña que resultó ser Eleven. Exactamente. Y ella desarrolló poderes psíquicos, básicamente telequinesis. Y una cierta forma de telepatía, pero no. Pero muy primitiva, o sea, no primitiva, pero rudimentaria. Sí. Como que transmite emociones. Transmite emociones y se sintoniza a través de un medio. Anda, para ya. Poder recabar información, ¿no? Y realmente la querían como una espía, ¿no? Para espiar a los rusos, a Kalashnikov o como se llame, ¿no? O algo así hubiera sido súper estereotípico. Eso sí, algo. Yo la de Paper Girls. ¿Ves? Paper Teens y Stranger Girls, ¿no? Yo estaba viendo la serie con mi esposa. Y cuando sale, hay una escena en la que Eleven está espiando a los rusos. Llega, alcanza su mente de un ruso. Y lo ves con su gorrito acá, ya sabes, ¿no? De Iván Drago. De Iván Drago. Sí, de hecho, el abrigo y es militar, o sea, y el porte militar y todo. No, hombre, okay. O sea, no dijo Comrade y Tovarish porque pues Dios es grande, ¿no? O sea, ¿cómo se llama la caja bestia? Anatoly Kniev, ¿no? Ok, así se llamaba ese, según yo. Anatoly, sí, seguramente. O sea, todo el estereotipo. Y sí, me dijo mi esposa, ay, no manches, se ve que es el estereotipo ruso. Pues sí. Sí, sí, claro. Sí, totalmente, ¿no? Así imaginaban los estadounidenses. Perestroika, ¿no? Así imaginaban los estadounidenses de los 80s que era el ciudadano ruso promedio. ¿Cómo no se imagina que es el musulmán promedio, no? A la Akbar para todo, ¿no? Sí, exactamente, sí. Sí, en una ciudad en ruinas y todo. Cuando... No, ¿eh? A menos que sean los estadounidenses los que hagan ruinas la ciudad, pero de ahí fuera, ¿no? No, fuera de eso, ¿no? Sí. Dubái manda saludos, ¿no? Pero... Si esas vamos, Irán. Irán no es un... no es ruina ahí, del yermo, ¿eh? Sí, es cierto, ni se por... imaginan el yermo, ¿no? Y no, ¿eh? Ni por error. Pero bueno... Pero en fin, así se imaginaban los rusos, así se imaginan ahora los... Sí, ahí es el yermo, pero con nieve y osos o algo así, y vodka. Y Kremlin y Gorbachev y toda la onda. Sí, claro, Stalin y Lenin ahí también. Sí, ¿no? Estatuas de Stalin por todos lados, ¿no? Sí. Superman Redson, pero bueno. ¿Así es? Más o menos, sí. Ok. No, duele de ruso, o sea. Ok, sí. Nunca lo he leído, fíjate. Es muy bueno. Tengo que leerlo. Sí. Algún día haremos algo de eso, yo creo. Sí, está divertido ese. Sí. El mejor cómic de Mark Millar de superhéroes, por cierto. ¿En serio? No, sí. Oh, okay. Por mucho. Ya ves que no es malo. Es bien hit and miss el señor, pero... Sí, ya ves que no es malo en realidad, pero... Pero tampoco es muy bueno, sí, ¿eh? Sí, de repente, güey. Y ahí sí le dio el clavo, ¿eh? Okay, ok. Entendía mejor a Superman que a muchos, ¿no? Ay, es que... A ver, vamos a patear el caballo. Mucho mejor a Superman que a Zack Snyder. Vamos a patear, ¿no?, el caballo. Es que no es tan difícil de entender. Es un ser humano con poderes, no es un alien con poderes. Pero por bueno, más que lo quieras esperar. Bueno. Regresando a Paper Girls. Exactamente. El elemento sobrenatural de ciencia ficción en Paper Girls es bien diferente. Sí. Ahí es más bien un... Bueno, más o menos. No es otra dimensión per se, ¿eh? Es viajes en el tiempo. No es viajes en el tiempo. Porque el primer número acaba en un cliffhanger bien interesante. Hay unos tipos, unas cosas raras que se... Hablaban raro, muy extraño, y andaban cubiertos como ninjas, ¿no? Supongo que en el futuro dicen, pues, así no soy, no llamo la atención. Claro. Que a las niñas no se les hizo raro porque era Halloween. Gran idea de Brian Kilbogen, por cierto. Ahí, para que no hubiera nada extraño, ¿no? Y también se encuentran con un hombre lobo, por cierto. Que bien pudo ser un disfraz. O no. No sabemos. No lo volvimos a ver. Se le olvidó. Y estaba era un hombre lobo, pero que estaba... Como congelado. En el tiempo. Pero realmente era un hombre lobo. Y por cierto, era un hombre lobo. Con chamarra así de esas de... Marty McFly, sí, por supuesto. Con jeans, con tenis. Era un hombre lobo americano, ¿no? Era Teen Wolf, de hecho. Era Teen Wolf, era Michael J. Fox. ¿Eh? En forma de lobo ahí, ¿no? Básicamente así. ¡Ay, qué cosas! Pero ya lo volvimos a ver, se le olvidó ahí al buen Brian K. Vaughan. Tal vez. Nah, estoy seguro que se le olvidó. Es como a George R. Martin, ¿no? ¿Dónde está Brandon? Miren, si alguna vez de veras Si llegan a comprar la idea de que los escritores... Ah, sí, todo de nuestro mundo somos los 10 y todas nos la sabemos. Y no hacemos nada por al azar. No. Es en serio, no. O sea, sí podrán tener... O sea, lo ideal es que tengan un gran porcentaje del dominio de su mundo, por supuesto. Pero hay cosas que sí se les van. Es normal, ¿eh? Sobre todo cuando construyes épicas enormes. Sí, ¿no? Hay de veras, ¿no? Entonces, es normal que se les vaya y que de repente una de sus más grandes genialidades sea por error. Es normal. Y a veces al revés, ¿no? A veces así, oye, ¿y por qué en este capítulo pasó esto de hechicero? ¡Ay! ¡Qué cosas! ¿No? Sí. Pero bueno. Pero en fin. El cliffhanger del primer número termina que encuentran... se enfrentan a estos tipos. Que les habían robado un walkie-talkie. Ajá. Y un walkie-talkie que de ese entonces era carísimo. Carísimo. $50, ¿no? Uh-huh. De aquel tiempo. Se enfrentan a uno de ellos y se les cae algo. Se les cae un cuadrito. Un cuadrito que no saben qué es. Para ellos es alienígeno. Claro. Con un logo de una manzana. Apple. Un producto Apple. Se encontraron un iPod Shuffle. Más o menos. Un iPod Shuffle más grandote. Así como que... Y desde ahí uno como lector dice, a ver. Ya desde ahí tu primera pista. O esto es un viaje en el tiempo. O son extraterrestres de otra dimensión donde también existe Apple. O es realidad alterna, o a ver. Ajá. O sea, ya desde ahí dices, tú como lector lo sabes. Las chicas no. Las chicas lo que ven es, ¿ese cuadrito qué? ¿No? Conforme avanza la historia en Paper Girls, se nos revela un poco más. Y el conflicto... Y aquí está bien curioso porque... Si bien hay similitudes entre las historias, también hay diferencias temáticas. Sí. Quizá en el caso de Stranger Things, tenías a tres generaciones trabajando por el mismo objetivo, que era encontrar a Will. Uh-huh. Y enfrentarse a la corporación del mal y al Demogorgon, o Demogorgona, o la cosa. La cosa, me gusta el Demogorgona, me gusta. Pero todos trabajan para lo mismo. Sí, claro. Tenían sus diferencias. ¿No? Lo hacían de diferente manera, cada uno con los recursos que tenía, ¿no? Y en el caso de Paper Girls, lejos de que las generaciones trabajen en el mismo objetivo, no. Es al contrario. Todos estamos contra todos. Sí, porque curiosamente, los viajeros en el tiempo, ¡spoiler! Por cierto. Todos los spoilers. Los viajeros en el tiempo, en el caso de Paper Girls, son adolescentes, que no se ven para nada como adolescentes. No, ya están un poquito... Dañaditos. Atrofiados. Sí. Como que viven en el yermo. Viven en así, de hecho. Y ellos están en constante conflicto con los adultos. Sí, les dicen old-timers. Los old-timers, los... Ya, o sea... Y algunos ni siquiera son tan grandes, ¿no? Hay uno por ahí que es como que el líder de todos, que es como Steve Jobs, pero muy viejo. Ah, sí, no, sí, ya fue, ¿no? Y otros tendrán como 38, 33 años, ¿no? Y son los old-timers. Son, ¿no?, los old-timers. Ah, sí. Y están los adolescentes. Claro. Y están las niñas. O sea, están las niñas, están los adolescentes y los adultos. Curiosamente, los tres están en conflicto. Sí, o sea, los mismos tres elementos en una historia que ahí trabajan en conjunto, acá más bien están en conflicto. Que por cierto, los old timers en Paper Girls, ay caray. Salieron de saga, ¿no? O sea, de verdad es que parece que salieron de saga. ¿Por qué? Porque miren, para empezar llegan montados en... Pterodáctilos. Quetzalcóatlus, ¿no? O sea, y es ahí donde el vestigio de paleontólogo que traigo dentro da respinga gacho, ¿no? ¿Por qué? A ver. ¿Cómo se les ocurre que un animal de ese tipo pudiera cargar un ser humano ni por error? No. O sea, no. Un animal de esos no cargaba un humano promedio de 70, 80 kilos ni por error. En la espalda menos, ¿no? Y luego los old timers traen como que una especie de armadura. Y armas, armadura, armas, y pues uno parece entender que son como que guerreros, así que tendrían una masa muscular más grande. En promedio estarían cargando que unos 80, 90 kilos esos animales, ni por error, pero bueno, ya. Digamos que son genéticamente modificados, si vienen del futuro o algo así. Eso sí se puede, ok. Ya salió, todo bien. Es que sabes que ese lo maneja los Dino Riders. Ya, supongo, a lo mejor, claro. ¿Te acuerdas de los Dino Riders? También había un Quetzalcóatl. Ay, ¿no? Sí, pero hazme ¿ya? Estuvo divertido eso. ¿Por un Triceratops que te carga? Sí, sin bronca. Y te carga el payaso si te le pones enfrente, ¿no? Ah, bueno, por supuesto. Pero, por ejemplo, un Deinonychus que te carga... Imagínate. A lo mejor te puedes trepar y después te deshacerse pedazos. Después te va a tirar a su espalda y ya con su garra terrible ahí ya valiste, ¿no? Sí, pero bueno, a lo mejor. ¿Deinonychus qué era eso? No. ¿Qué era Deinonychus el nombre? Garra terrible. Sí, era así. Ah, mira. Fíjate nomás. En fin. Efectivamente, sí, los personajes, digo, no sé si fue la instrucción de Brian K. Vaughan, yo creo que sí. Porque Cliff Chang le dijo, a ver, Fiona, tú que entiendes bien a este pelón, ¿cómo le gusta hacer sus monos, no? Mírate, me sobraron estos. Ah, bueno, gracias. Porque se parecen mucho. Sí, no manches. Y de hecho, lo que sí tengo que decir en el tema de Brian K. Vaughan es que le gusta hacer cliffhangers chistosos en ambos cómics. Es lo suyo, ¿eh? Sí. Que te dejen así de... ¡Ah, su madre! A ver, ¿cómo? Desde Why the Last Man, por ejemplo. Sí. Sí, claro. También en Runaways, ni se diga, ¿eh? Porque si me preguntan exactamente en qué acabó Why the Last Man, pues quién sabe, pero... Si me preguntan en qué empezó Ex Machina, pues quién sabe, porque no sigo sin leer. Y ahí seguirán. Te vamos a enterrar cuando te mueras con esa cosa. Sin abrir, por cierto. Dios. Pero sí, hay unas. Comparte mucho la estructura que tiene este Saga en ese sentido. De que. En este caso fueron, creo que, 5 números. Y te dejan un cliffhanger muy cañón. Pero cada número en sí mismo es un cliffhanger. Sí, sí, exacto. Y te hace querer leer qué más va a suceder. El siguiente, ¿no? Claro. Si mensos no son. Algo también que comparte entre Saga y Paper Girls es el lenguaje. Como que, por ejemplo, aquí para los habitantes del futuro, tuvo que desarrollar una neolengua. Ah, es cierto. Ese detalle me gustó mucho, porque aunque sí se le entendía, sí se daba a entender que el lenguaje evolucionó junto con la humanidad. Y evolucionó sobre todo en una progresión muy lógica de cómo lo vemos, acortando el lenguaje. Sí, sí, ok. Muy similar a la neolengua, ¿no? Al Newspeak en 1984. En los 80 también, ¿no? Pero en fin, Bueno, ese libro es de los 50. Pero se desarrolla en él. No sé si ha sido intencional de parte de Brian K. Vaughan, pero le salió más o menos. Pero como que hay dos patrones de habla. Uno muy raro que no ni siquiera podemos entender. Que por cierto, bonito detalle del TP. En la parte de atrás del TP viene como que el clásico, la síntesis de qué trata el libro, tal cual. Viene aquí el praising, ¿no? Sí, está bien fregón por fulano. Ajá, exactamente. Porque lo dice Vox, The Seattle Review of Books y The AV Club, ¿no? Y luego viene otra cita en como kanjis. Honestamente, y aquí sí tengo que expresar mi total desconocimiento de eso, cuando lo abrí dije, bueno, pues seguramente quiso hacer la cita aquí de alguien que habla algún idioma asiático. Tal vez sí, tal vez no. Pero adentro, los personajes hablan de repente con esa tipografía. Y dije, ah, a mí se me hace que hay un mensaje aquí y no lo he encontrado. Sí, exacto. Muy ochentero el asunto, eso de esconder los mensajes así, ¿no? Sí, los cifras. Sí. Con un poquito de paciencia me cae que sí lo descifro. Pero bueno, sí. Y en Saga es cierto, utilizan el blue, el azul, que es un idioma. Sí, inventado. Una mezcla entre español y. Tiene muchas cosas de español también y de italiano, creo. Pero sí, entonces ya encontramos así como que otra divergencia y otra similitud, ¿no? La parte del elemento de ciencia ficción, pero aquí son viajeros en el tiempo. Mientras que los otros son viajeros entre dimensiones. Y aquí los viajeros en el tiempo, curiosamente, son humanos. En el caso del Upside Down o de la otra dimensión en Stranger Things, pues parecen todo menos humanos. Sí, ¿no? Es una cosa rara, guácala. Sí, y es un mundo donde todo es pobredumbre, todo está horrible, todo es exactamente lo mismo que el mundo normal, pero podrido. Bueno, para esa dimensión debe ser normal. Exactamente, sí. Es como Coraline, ¿no? Ah, ándale. Algo así se me ocurre, ¿no? ¿Qué más respecto a estas dos series? Más adelante lo que vemos es, en el caso de Stranger Things, es que hay una resolución, ¿no? Hay una resolución del conflicto, hay un elemento trágico con Eleven, pero también hay un cliffhanger. O sea, la serie, por eso, cuando tú, la vez pasada que hablaste de Stranger Things, la primera vez, decías que estabas viendo por ahí el capítulo 8 y que dices, ah, bueno, pues vamos a ver qué más sigue. Y alguien te dijo, ¿qué crees? No. Ya, ahí está. Ahí, ya acabó lo tuyo, ¿no? Y yo me quedé de, no. Porque más o menos, ¿en qué acaba Stranger Things? ¿O qué cliffhanger te dejan, carnal? ¡Rescatamos a Will! ¡Yay! ¡Hey! Pero Will no está del todo bien. ¿Por qué? Porque la otra cosa, la Demogorgon, el Demogorgon o como se llame la cosa, en esa dimensión, algo le hacía a la gente. No era nada más comérselos. Que se los comía también, pero no a todos. Pero no a todos. En el caso de Will, él como que lo infectó con un alien o una cosa así, ¿no? O sea, con una serpiente. Y parece que le dejó algo que se trajo ahora a este mundo, ¿no? Y como que Will ya no está en este mundo completamente. Pareciera que sí, pero no realmente. Y Eleven aparentemente muere, pero después Hopper nos da a entender que parece que no está realmente muerta. Sí, le deja sus coables. Sus waffles. Mira, si a Laura Kinney le gustaba el cereal. A esta le gustan los waffles. Por cierto, nota al margen, pequeño detalle. Se me antojaban unos waffles cuando estaba viendo esa serie. Y me fui a comprar unos waffles. De esos de congelador, así de esos de, ya sabes. De... ¿Y saben buenos? No, no están nada mal. ¿En serio? Sí, claro. No los veo seguido y digo, no, mejor no. Sí, solamente una recomendación, no los metas al microondas. No. Se hacen aguados. Sí, no, claro que no. Y así, la idea era hacerlo en un tostador. No tengo tostador. Así que agarré un sartén y dije, pues al diablo, a ver, vamos a ver. Un sartén tapadito. No deben quedar tan y mal. Quedan bien, así crujientitos y sabrosos. Claro. Y dije, con razón, le gustaban el M. Pero sí, o sea, la neta sí se me antojaba bien caño. Haz por unos waffles al salir de aquí, hombre. De hecho, sí, no estaría mal, ¿eh? Sí, es hambre. Y, por cierto, el personaje de Hopper en Stranger Things sí me quedé de... Y ahí tú me dirás, porque yo se me quedó esa sensación de... ¡Sí los vendió el bastardo! ¡Sí! ¿Qué o te sea, digo? ¿Sí? Con tal de salvar a Will, pero vendió a todos los demás... Y eso es algo que creo que algo que me brincó al final de Stranger Things es de... Hay una parte que donde ya es el último acto de esa primera temporada, en que la Corporación del Mal, Virtucon, quiere hacerse nuevamente con su recurso, con Eleven. Y están escapando del monstruo. Y pues resulta que los caminos convergen, ¿no? Los niños tienen a Eleven... El monstruo llega y encuentran a los niños dentro de la escuela, que es donde estaban ocultando para... Como reagrupando ya entre todos, adolescentes, adultos y los niños. Y de repente las fuerzas de Virtucon llegan con ellos porque les dieron el epitazo de que ahí estaban. Y quien lo hace es Hopper. Hopper con tal de salir de la... Lo tenían, le había atrapado seguridad junto con esta Joyce... Joyce. Los habían atrapado y con tal de que le permitieran pasar por el portal dimensional al Upside Down, dijo, sí, ok, están en este lado, están en la escuela, vayan por ellos. Yo pensaba, honestamente, que era una... Cuando la escena se maneja de esa manera, pensé que era, sí, le voy a decir dónde están y los iba a mandar a otro lado. Pero no, sí los mandó ahí. Con tal de realmente rescatar al pequeño. Tener una oportunidad, sí. La verdad sí fue algo que... no sé si después a los niños se les ocurrió de... Oye, ¿cómo nos encontraron, no? Ah, son niños. Y es un tema que seguramente espero se retome en la segunda temporada. Sí, porque... claro, porque está bueno. O sea, da para mucho. Ajá, y sobre todo porque al final te dan a entender que hubo un trato. O sea, un arreglo. Un arreglo entre ellos, ¿no? Y Hopper al final, de hecho, parece que le sigue dejando comida y sus waffles y todo a Eleven... En una cajita que solamente, por lo que nos medía, solamente ella puede llegar. Mi teoría es que Eleven está en el Upside Down y puede ir y venir, pero por cierto tiempo. Me imagino que va por ahí, podría ser. Mientras que el cliffhanger en Paper Girls es muy diferente. Es un brinco más en el tiempo. Pero no a un tiempo muy lejano. No, no tanto. Es como a los 90. Más o menos. 2000s, ¿no? Más o menos. La historia como que se va a mover quizá para allá, ¿no? No les decimos cómo para que lo vean, pero sí pareciera que hay una tendencia a mover la historia en el tiempo. Como seguramente creo que pasará en Stranger Things. O sea, quizá va a ir a la misma época, pero eventualmente vamos a ir viendo cómo los niños crecen y la problemática a la que se van a enfrentar va a ser diferente, ¿no? Sí, tan solo, ¿no? En la siguiente temporada es un año después. Sí, exactamente. Pues ya ya casi para terminar el programa, carnal. ¿Qué fue lo que más te gustó de Stranger Things y lo que no? Mira, varias cosas que encuentro muy buenas de Stranger Things. Uno, pues, es una serie de 8 capítulos. Los necesarios. Concreta. Sí, nada de 13 capítulos para llenar. Me encantó el elenco. Pues muy bueno, todos son pachones. No lo tocamos aquí porque no se trata, o sea, aquí no se trata tanto de hacer el análisis como que de cada una de las series, nada más de encontrar sus puntos comunes y divergentes y demás. Quizá después, cuando salga la nueva temporada de Stranger Things, vemos un poquito más de esto. Pero el cómo manejaron a los adolescentes me hizo genial, genial de veras. O sea, dieron muy buenos twists ahí al asunto, que en vez de irse por los lados ya conocidos, mejor se fueron por otros. El villano de Stranger Things me encantó, la Demogorgona. Ajá. No, los villanos corporativos. Genéricos, como siempre, ¿no? Sí. ¿Habrá alguna manera de hacer interesante el villano corporativo? Tal vez. Si la, yo no la conozco. Habría que intentarlo. Porque esa es la parte que, pues. Esa corporación del mal tenía que ser, ¿no? Sí, no, ya llegó. Y muy ochentero. ¿No? Sí, o sea, sí, ya sé que es, o sea, de. Ay, gente. Pero vaya, es algo que ha permeado tanto tiempo que ya lo sientes como que. Ya chole, ¿no? Hasta en Ant-Man. Sí, la verdad, como que, pues, bueno. Es la parte que no me encantó, ¿no? Pero el villano, tipo. La Demogorgona, muy bien. O sea, el diseño padre. Sí te daba miedito. No sabes bien qué podía hacer. Les digo, obviamente, no entramos a detalles de ninguna de las series, pero. Hay varios momentos en los que se puede ver, pues, un poquito de lo cómo es la existencia de la Demogorgona o para lo que es, y pues te das cuenta de que es totalmente fuera de este mundo. Mala onda. Eso me encantó, la verdad que sí. ¿Algo que no te haya gustado de Stranger Things? Te digo, los villanos corporativos. Sí, suscribo, creo que es la parte más débil de la historia. Eso y una parte en la serie en la que quieren capturar por su lado los adolescentes al Demogorgon. Y si te pones a pensarlo, fue inútil. Sí, no le sale. O sea, no solamente fue inútil para ellos, fue inútil para la historia. Porque acaba resultando en nada. Si acaso medio ayuda a desarrollar a un personaje que era el Dush. Pero más allá de eso, es bastante. Es bastante extra para la trama en general, creo yo. Es la única parte en que sí me brincó un poquito que creo que más bien quisieron hacer como que vamos a hacer también, completemos el homenaje ochentero con los adolescentes que se enfrentan a la amenaza sobrenatural, ¿no? Yo difiero, porque contra el villano no siempre ganas. No. Y ahí se me hizo una gran forma de. Pues miren, de veras lo intentamos, le dimos con la cubeta y no pudimos. Y si te pones a ver, la humanidad está perdida, ¿eh? Porque si no es por Eleven. Ah, no, sí. O sea, no hubiéramos ganado. Sí, claro. O sea, esa cosa nos invade y ya valió. Es que mira, o sea. Un buen villano no puede ser No puede ser fácilmente vencible. En algunas te tiene que ganar. Para que de veras el villano sea pachón. Esa se me hizo la gran excusa con el arco de los adolescentes. De veras lo intentamos, pero no pudimos. Si te das cuenta, hacen lo que una persona normal hubiera hecho. Con fuerza bruta. Tratar de tronarse a la Demogorgona. Y no se puede. Por eso yo digo, no, a mí sí me gusta esa parte. No pudieron, no salió. A veces pasa. Sí, aunque siento que se alentó un poquito la historia en esa parte. Quizás si hubiera venido un capítulo antes, ¿no? A lo mejor. Sí, porque ya como es casi al final, dices, pues, ya lo intenté, chin, no salió, y otra vez, o sea, te la compro. Funciona así, pero quizás me lo hubieras mostrado un poquito antes. Pero a lo mejor un capítulo antes. Ajá. Para que hubiera un poquito más de esa sensación de realmente, chin, la estamos regando y no hay manera, ¿no? Sí, es de, ¡ay! O sea, yo lo pensé, mira, yo así lo hubiera hecho, ¿no? Darle de balazos y batazos a ver hasta que se muera. No se muere. Uh-huh. Ok. Como llego, sí, llego un poquito ya al final. A mí lo personal no me molesta, me gusta. Quizás hubiera llegado un poquito antes, a la gente hubiera hecho más sentido. Porque sí es. Encontré que era una queja un poco habitual, ¿no? De estos no lograron nada. Uh-huh. Sí se ha logrado, pero no era lo que ustedes querían. Básicamente. Ok. ¿Y de Paper Girls, carnal? Mira, el único. O sea, leí eso ahorita el primer volumen. Sí, el primer números. TP que ya pueden encontrar fácilmente. Lo que me gusta mucho de Paper Girls, uno es el elenco. El elenco es muy bueno. Uh-huh. Y me gusta que Brian K. Vaughan no se fue por la fácil de hacer personajes como que más. Que ubicaras más fácilmente. Agarró personajes con los que no tiene nada que ver. Porque hasta donde sé Brian K. Vaughan. Niños adolescentes. ¿No? Porque hasta donde sé Brian K. Vaughan no tiene hijas adolescentes. No, tiene hijos chicos, ¿no? Tiene pequeñitos, pero muy pequeñitos. Pero no tiene hijas adolescentes ni por error, ¿eh? A lo mejor lo que sí tendrá que buscar, pero a lo mejor de los suburbios donde él vivía más o menos era así el asunto, quién sabe. Uh-huh. Pero él más o menos, ¿no? Me gusta también que no se fue por la fácil de vamos a dar un conflicto entre dos fuerzas nada más, aquí hay tres. Uh-huh. Y ese asunto de que están los adultos que dicen que se la saben, los adolescentes que dicen no, váyanse al demonio de los adultos, y las niñas que es de alguien ayúdenos. Así estamos en medio de todo este despapalle. Eso está pachón, eso me gusta. Y también el asunto, me gusta mucho el asunto de que página tras página, como pasa con Saga, ¿no? No sabes ni qué va a pasar. Siempre hay algo que te sorprende, ¿no? Siempre hay algo raro ahí, chistoso, etcétera. Lo malo de Paper Girls es curiosamente eso mismo. No sabes bien a dónde va el asunto. Sí, necesitas pasar varios números para realmente... Como al cuarto número ya. Ya agarras más o menos por dónde va. Y fíjate, yo creo que es de esos productos que funcionan bien en un TP. Sí, fíjate que... Está muy pensado para hacer un TP, ¿eh? Porque en números sueltitos... Ay, yo sí me hubiera desesperado, ¿eh? Sí, ¿a dónde va esto? Sí, ¿valdrá la pena seguirlo comprando? Es un poquito como el modelo de Netflix. Si hubieras visto la serie de Stranger Things capítulo a capítulo cada semana... Del 1 al 2, vas, lo agarro. Ya, ¿no? Después sí empieza a decir, no, pues a ver. Pues a ver. Pero dices, lo bueno es que hay más, vamos a seguir viendo, ¿no? Y con Paper Girls pasa lo mismo, ¿eh? Por eso se pudieron dar el lujo de poner el enfrentamiento entre los adolescentes y la Demogorgona tan al final. Porque no había bronca, o sea, en una serie normal de semana a semana, y ahora que ya les da por poner sus mid-season, tontería, en fin, eso hubiera estado como a la mitad. Sí. Hubiera sido un buen mid-season, ¿no? Sí, claro, pero ahorita como es ese modelo, lo puedes poner al final, no hay bronca. Uh-huh. Aunque te digo, para mí en términos de historia sí me hubiera gustado más esa sensación de desesperanza, ¿no? A mí me gustó dónde está. Aparte le dan buenos batazos al animal ese. Ok. Se me hizo chistoso. Queman, le hacen de todo. Se me hizo chistoso. Ya cuando no funciona, pues agarra la batazos a ver qué sale, hombre. Pero insisto, estamos perdidos, ¿eh? O sea, como humanidad... ¿Sí? No estamos nada listos, o sea, la balacearon, le hicieron de todo y nada. No, nada, no, sí, ya fuimos. Acá algo que también me gustó mucho fue el cliffhanger, en los dos, ¿eh? Tanto de Paper Girls para el siguiente volumen como de Stranger Things para la siguiente temporada. Muy buenos cliffhangers, bien manejados. Sí, en el caso de Paper Girls, que sí es un salto en el tiempo, pero no sientes que la historia haya concluido, digo, o sea, como que no concluyó el primer acto... De la misma manera que en Stranger Things. Stranger Things concluye la primera serie, la primera temporada, como que regresamos a la normalidad, pero no. Ajá. Por cierto, muy ochentero todo eso. Sí, claro. Sí ganamos, pero no, ¿no? Ajá. Y o en sea, cambio... Es el último Scourge, ¿no? Que sí, exactamente. Y en cambio, en Paper Girls es más bien de... Progresamos en la historia. Seguimos en nuestro viaje mágico, musical, misterioso. Y llegamos a un punto más raro todavía, ¿no? Ajá. Y se ve que va para... Un buen ratito de Paper Girls, ¿eh? Sí, yo creo que... Pero es de esas series que no creo que aguanten 40 números, por ejemplo. Sí, no creo que lo puedan extender tanto como Saga, ¿no? No. Definitivamente no, porque a pesar de que arranca lento, tiene un ritmo un poquito más frenético. Sí. También detalles con Paper Girls, y eso ya es más bien aterrizando al terreno editorial. Hoy la pueden encontrar en español, sí... Pero Editorial Planeta y eso si la encuentran, ¿no? Está muy caro. Sobre todo en ferias de libro o cosas así. En sueltos. Está caro. Son 64 pesos por cada número suelto. Entonces, no se me haría el ideal. Si hubiera llegado por Editorial Planeta en un solo tomo, seguramente sería muy caro. Sí, claro. Pero valdría la pena, ¿no? Digo, ojalá que Paper Girls también llegara para una distribución con una traducción nacional, ¿no? Con Camite o Panini. Sería muy bueno también tenerlo así, ¿no? Si lo van a meter en sueltos. Y si no, pues de una vez en un TP, que se lee mucho mejor. Sí, es de esos casos donde vale la pena mejor el recopilatorio. Sí. Y si como ven, no, esto no fue un asunto de... Adaptación contra original. No fue un review tal cual. No. Era más bien para que vean... De esos casos curiosos. De dos franquicias, si quieren, vamos a llamarles así. Que no tenía nada que ver, pero que creen que sí, o sea... Que siempre sí. Hay muchos motivos, temas centrales muy parecidos. Eso está pachón, o sea, es por eso que cuando terminó Stranger Things, en los sitios de noticias siempre te decían, si te gustó esto, ahora léete esto, ¿no? Y siempre estaba Paper Girls. Fíjate, estaría curioso, si hace una serie de Paper Girls, si lo llevan a serie de TV, las comparaciones serían inevitables. Uf, ¿no? No manches. Y sacaron un cómic de Stranger Things, pues también, ¿no? Sí, claro, sí, un spin-off, ¿no? Ay, bueno. Sí, exacto. Que bueno, no me molestaría ninguna de las dos, ¿eh? No, la verdad es que no. Sobre todo si, ahora imagínate que le dieran a Brian K. Vaughan, ¡ey, escribe esto de Stranger Things! ¡Va! Ya estás, ¿no? Estaría bien, ¿no? Pero así es, carnal. Pues bueno, pues, de verdad, pues, la verdad me gustó este formato, espero que les guste a ustedes. Pues ahí cuéntanos, díganos qué les pareció, qué otras también se les ocurre que sean similares. Sí, para robarnos la idea. También, por supuesto, ¿no? Y pues sí. El descaro, en fin. Y pues sí, carnal, así que pues podemos decir que esas coincidencias solo ocurren en mundos extraños, carnal. En mundos extraños, en Upside Downs y demás, y vamos a mantenerlos así, pero sin monstruos malignos, ¿va? Va, así que gracias. Totales. Hasta la próxima.